Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Episodio del Café Comiquero, les saluda como cada semana su amigo Carnes. El Rol Rata Interstellaris Ranch. ¿Ya viste tu dibujo o todavía no? No lo he visto, ¿dónde está? No, en serio que no. Lo estuve buscando toda la santa semana y no, a lo mejor soy muy bestia. Ya puedes unirte a los X-Men, pero bueno. Estoy calificado para ser un nuevo jinete de apocalipsis. Claro, claro. ¿Quién no puede ser un jinete de apocalipsis en estos días? Pero bueno. Y cualquier bronca, él te da poderes. No, tienes que ser evil. Te hace un makeover ahí. O sea. No, lo único que tienes que hacer es ser medio evil y ya. Ya, con eso. Con que escuches a Metallica o algo, no sé. Ya, ¿qué te pongas a escuchar Four Horsemen? Entonces esa era su bronca de... Por eso eligió a Angel, ni era tan poderoso, ¿no? Dice, mira, qué buen gusto, ¿no? Sí, Horseman, me gusta la idea. Ya, ¿no? Tiene actitud el chico, lo voy a... Ya nada más tengo que hacer un makeover ahí ya. En vez de que se haya ido por los integrantes de Metallica, ¿no? Imagínate así de... Bueno, los de repuesta. Sus jinetes oscuros. Bueno. Me recordaste de eso, yo no me acordaba. Pero en fin, este es El Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana en facebook.com/ El Café Comiquero con E mayúscula. Búsquenos en Twitter, en El Café-Comiquero. También en Instagram, El Café Comiquero-Oficial, que ya por fin tienes la contraseña. ¿Qué pasa? Ay, sí, perdón, no lo he usado, pero sí tengo la contraseña. Okay. Y nuestro correo electrónico, ¿qué es? Elcafecomiquero@hotmail.com, que nunca usamos. Exactamente. Eso del que nunca usamos, eso no lo pongan. Sin espacio. No sé. Y ¡ay, el Facebook! El Facebook, que ya lo dijimos. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Y también, pues, está nuestro iTunes y iVoox. Ahí pueden descargar todos los programas anteriores. Que este creo que sería el 163. ¿Cuatro? O cuatro, ya no estoy muy uno seguro. Sí, está entre el después del 60. Más o menos. O sea, después del 60, después del 160, ahí andamos. Y entre el 170, o sea que pues por ahí debe de haber. Tenemos 10 episodios. Hay de colchón. De colchón. Así es, carnal. Y pues bueno, mi hermano, pues la verdad les agradecemos mucho por haber escuchado el programa anterior, que fue el programa de Descender, que tuvimos de invitados a House of Enya, Emilio y Alfred. Y la verdad creo que tuvo muy buena recepción. Y pues creo que como que le inyectó buen momentum ahí al café en esa semana, ¿no, carnal? Sí, la verdad que sí. Aparte fue divertido. Sí, estuvo bastante entretenido. Pues ya después veremos qué más hacemos. A ver cómo se nos ocurre. Exactamente, carnal. Y pues bien, ¿qué tenemos esta semana, carnal? ¿Tienes alguna notita por ahí? Bueno, como ya vieron de qué se trata el tema de hoy, que son puras tortugas. Sí. Al ratito les van a dar una editorial tortuga. Pero bueno, órale. Berrinche tortuga. No es berrinche, ahí sí, para que veas, no, ahora sí no fue, curiosamente, hoy no fue berrinche. Pero no fue ranteo. No, hoy no. Rantor. Hoy no. Bueno, para empezar, en esta semana, por cierto, me encantó el fandom de Pacific Rim, que fue como los Warboys. Que fue de, I live, I die, I live again, ¿no? ¿Por qué? A ver. Nada más faltó para que nos pusieran la noticia, ¿no? Para que este memo del toro de, ah, oigan, ¿qué creen? Ya otra vez hay Pacific Rim 2, I live again. Y John Boyega es el estelar, I live again, twice, ¿no? ¡Qué buena onda! John Boyega, fíjate nada más. Va para arriba el chavo. Muchos dicen que va a ser el nuevo Will Smith de... Ahora él va a aparecer en las nuevas, nuevas películas de ciencia ficción. Ok. No estaría mal. Ya hace falta. Sí. El token guy, ¿no es cierto? No. Oye, pero muchos ahí se quejaron. ¿Por qué? Porque era John Boyega. ¿Por qué? Okay. Porque uno, que se va a distraer de lo de Star Wars. O sea, como si tuviera que dedicarse en cuerpo y alma a hacer Finn, ¿no? Sí, ¿no? Pero en fin. En fin. Y la otra que decían es que, pues, ¿por qué va a ser él si el protagonista era el otro cuate de la otra película? Y está Rinko Kikuchi, ¿y qué onda con ellos? Pues todavía no sabemos. O sea, no sabemos si van a estar o no. Y es más, o sea, esto puede ser una historia de posterior, una precuela, o ocurre al mismo tiempo. Pero es secuela, o sea, es totalmente secuela, ¿eh? Ah, ok. O sea, eso sí lo aclaró Memo desde el principio, es secuela. ¿Y por qué no enfocarse en otra historia? Pero no sabemos qué tantos años después. Exactamente. A lo mejor es inmediato, ahí sí tendría razón de salir Rinko Kikuchi y el otro. Uh-huh. Y a lo mejor, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si son muchos años después? Entonces, bueno, ellos ya no tendrían. No, sí podrían salir, pero no tendrían por qué estarlo. Tiene un cameo por ahí o algo así. Lo que sí es que este cuate, el personaje de John Boyega, es, o sea, lo aclarando una vez, es el hijo de Stacker Pentecost, el personaje de Idris Elba. Ah, pues sí es algo de tiempo entonces, ¿no? Pero no sabemos si... Si ya estaba por ahí, ¿no? Si básicamente esta Mako Mori, el personaje de Kokuchi, era como que su hermana adoptiva, o acababa de tener un hijo, por ahí este Stacker, ¿no? Es probable. No sabemos, o sea, es por eso que, como no nos aclaran qué secuela y es el chamaco, quién sabe. Suena interesante. Y obviamente, pues lo que queremos ver es más robots gigantes peleando contra más gallos gigantes. ¡Sí! Al mismo tiempo. O sea, ¿no? La verdad es que la premisa de Pacific Rim es muy babosa, pero la ejecución. Es un anime. Pero la ejecución es lo que cuenta. Digo, es un anime de gallos. ¿Sí? O sea, es robots gigantes peleando contra monstruos gigantes. Que hay que entender. No hay mucho que entender ahí, o sea. Sí, no es así como que. No es mucha. No hay mucha ciencia. No hay mucha ciencia. Incluso Pacific Rim peca un poquito en querer explicarte lo demás. Sí. De repente sí les daban por ahí algo con así. Con los dos científicos bogus esos que. El caso. Sí, eso sí, así que pues. Ah, por cierto, ya me acordé cómo se llamaba. Es que hasta busqué. ¿Cómo se llamaba el personaje de Raleigh? Charlie Hunnam. Hunnam. Y también Memo del Toro no va a dirigirla. La va a escribir, no la va a dirigir. Uh-huh. Quien la va a dirigir es este Stephen S. Tenight. ¿Y él qué ha hecho? The Rebel. Ah. La serie. Ah. Ok. Los que nos trajeron esas hermosas y curiosas tomas ahí chistosas, creo que es de la temporada 1. Sí. Está muy bien dirigida. Y lo va a dirigir él. Bien. Así que, oye. Bien. Y regresa Ron Perlman. Parece que regresa Ron Perlman. Quién sabe cómo, pero. Ay, Memo del Toro está incluido, se jala su cuate. Es su actor fetiche, ¿no? Sí, de bien, te vas a hacer algo. Pues, bueno, de hecho, tú no viste el final de Pacific Rim, ¿verdad? No. ¿La escena extra? No. Ah, la persona que Ron Perlman sobrevive. Ah, sí. Sí. Kaiju Grupi. Sí, sí, él sobrevive, así que no hay problema. Ah, Hannibal Chau sobrevive. Sí. Ah, mira, muy bien. Así que digo, sí puede volver a salir, no hay problema. No, John Ron Perlman, que ya tiene sus buenos años. Sí. ¿Sus 70 años, tal vez? O va para sus 70. Tiene como 60 y pico. Pero, hey, no hay... O sea, yo nada más les digo, no hay problema de la edad. Sobre todo en Hollywood, sobre todo si eres hombre, porque si eres mujer estás acabada, ¿no? Tienes 40 años, olvídate, ya no puedes hacer papeles. A menos que seas seas Charlize Theron o seas Angelina Jolie. Y Angelina Jolie ya no tanto. Pero siempre puede ser maléfica. Pero cuando eres hombre, mira, puedes tener 61 años y verte más o menos así. ¿Has visto lo que le pasó a J.K. Simmons, ganador del Oscar de Legend of Korra? Y anteriormente Jameson. Tú puedes poner así. Como el maestro Roshi. Como Tenzin. Pues sí, está igualito. Y tiene 61 años el señor. Está cañón. Así que pues la edad allá en esos lados. Digo, solo porque seas mujer, no importa tanto. Por eso dicen que es Jim Gordon de G-Y-M. Jim Gordon. Que yo no sabía que Gordon tenía que estar tan mamey, pero pues, está bien. Ok. Va a ser un Jim Gordon Extreme, ¿no? Extreme, grim, gritty. Así de, vamos, Batman, vamos a romper el cuello a estos. No, Gordon, ¿cómo no? Bueno, esto es lo que pensé, es que sus películas de DC están todas grim and gritty y demás. Cuando las rebooten, que no es de sí, es cuando, van a decir que todo fue culpa del Doctor Manhattan. Iban a ser que, ¿cómo se llama? Que metatextualmente la bronca sea de Zack Snyder. Sí, ándale, claro. le van a echar la culpa. Sí, ¿por qué no? Oye, y el cine imitaría los cómics, ¿no? Porque ahora están echando la culpa a Watchmen, o pues a todo lo que desató, en realidad no la obra en sí. Y ahora la culpa podría ser de la película de Watchmen, ¿no? Okay. Cuando una vez más, la bronca no fue del cómic, sino de los bobosos que lo siguieron, ¿no? Sí, que se la tragaron, como Zack Snyder. Como Jim Lee. ¿Cómo? Como Jim Lee. Sí. Como Bad Idiot. Jeff Jones no tanto. Él dice que no. Él dice. A lo mejor porque ya se la sabe. No, sí te dije, ¿no? Lo que declaró Snyder. De su, ¿no? De cómo le gustaban los cómics y eso. Ah, no, sí, eso me acuerdo. Sí. ¿Pero lo contamos aquí? No, no. Parece que no. Cuéntales. Vamos para rantear un poco, ¿no? De cuando estaba haciendo una entrevista para Watchmen, cuando sacó la película, pues él decía que él hubiera hecho las películas de Nolan más oscuras y que más realistas, y que pues no se imaginaba cómo es que Bruce Wayne, cuando estaba en la cárcel en Batman Begins, apresado en una cárcel china, vete a saber dónde, dice pues que cómo salió sin que lo violaran. Entonces pues que seguramente él hubiera hecho una escena donde lo hubieran violado, y así de ¿what? O sea, ¿en serio? En una película de Batman, ¿te cae? Y dije, no, entonces estás muy mal, chico. Estás muy, muy, muy mal. Entonces, no, desde ahí ya, de por sí no tenía mucha credibilidad para mí. O sea, Zack Snyder, pues ahora menos, honestamente. Sí, que ya saben, chicos, esa es la persona que estaba encargada de hacer las películas de DC. De esos superhéroes que tanto nos gustan como Superman y Batman, así que ahí les encargo. Pero bueno. Pues ahí está, carnal. Oye, pero pues qué buena noticia de Pacific Rim. Digo, oye, ¿la serie de TV? Digo, ¿de anime ya fue? Me parece que ya fue por hacer esta. Ah, ok. Pero, qué lástima. No, está bien. Pues no sé, me hubiera gustado ver qué más tenía que ofrecer. No, secuelas. Porque esa hubiera sido precuela. La serie. Precuelas a mí no me gustan. Me aburren. Prefiero ver que... Quiero ver que de veras los escritores y los directores se presionen para ver cómo hacer algo original después de que ya sacaron algo. O sea, porque hacer una precuela de Pacific Rim es relativamente fácil. O sea, es sacar la guerra Kaiju en su apogeo, ¿no? Uh-huh. Pero considera esto, nunca hubieras podido meter tan siquiera dos Kaijus al mismo tiempo. Porque fue lo que viste. Porque el primer evento de así de doble Kaiju y la fregada fue en la película, al final de la guerra Kaiju, o lo que sabemos que era la guerra Kaiju. Uh-huh. Entonces ese tipo de cosas no las puedes meter, estás muy limitado. O sea, tan solo eso ya te limita mucho para lo que pudiera haber hecho en una precuela. A menos que hagas algo diferente, o sea, pero también tiene su chiste. O sea, hacer una precuela pero que realmente funcione, que guste, que tenga un buen guión, es un buen reto. Sí, para mí es un asunto muy personal de, ok, chida la precuela, pero ya se encacaba. Cuestión de gustos, ¿eh? O sea... Y yo digo, guácala, mejor vamos a ver algo totalmente nuevo. Es por eso que, sí, ok, ya no, serie de Pacific Rim, precuela, lástima. Hay una película que va a ser secuela, ok, ahí sí me agarraron. Sí, tu cuestión de gustos, a mí sí también, la verdad, sí me atrae y sí me gusta ver historias de un universo que ya está creado y de cómo podemos llegar a él y que sea interesante, o sea, porque eso es el reto. Hacerlas interesantes, hacerlas divertidas, a mí sí, honestamente yo sí... Tanto secuelas como precuelas, dependiendo de cómo lo hagan. Porque también está Star Wars y honestamente esas, ¿no? ¿Hay una precuela buena? Digo, ahorita no me acuerdo alguna, pero debe haber. ¿Alguna precuela buena? ¿Alguna precuela buena de... en cómic? Lo que sea. Déjame pensar, por ejemplo, ahorita en una. Pues, por ejemplo, Animatrix se me hace una muy buena precuela de las películas, de las historias que pasaban antes. A mí me gustaron mucho. Sobre todo porque no las hicieron los mismos babosos que hicieron las películas. Exactamente, pero por eso funcionaba. O sea, toda la historia, por ejemplo, Second Renaissance, que es uno de los dos, bueno, eran dos partes, ¿no? Dentro de la película de Animatrix, me parecía muy buena. O sea, nos contaron muy bien cómo llegaron a ese mundo, qué desató esa guerra con las máquinas. Sabíamos hacia dónde iba, pero estaba bien contada. Eso sí, le ponen la torre a todo lo que le dijo Morpheus en la película de... Ah, sí, pero forget it, o sea, sí está. Como realmente no importa Matrix 1, total. Sí, total, entonces pues sí, está bien. Porque me acuerdo mucho, incluso cuando vi ese corto de Second Renaissance. Eso de que era una máquina, bueno, una computadora ahí en Zion, ¿no? Que te daba los registros precisos de lo que pasó en ese entonces, ¿no? Cuando Zion Archives. Cuando en la película de Matrix, el gran speech de Morpheus, la señora de... No sabemos en qué punto, pero en algún momento tuvo una bronca entre humanos y no sé qué. Pero los registros son vagos, algo así. Es que él no le sabe buscar, él no googlea. Es que no fue a la escuela, ¿eh? Porque... creo que le daban la era educación básica para los niños de esa. Sí, pequeños problemas ahí. Sí, pero eso tiene su chiste. Ah, yo digo que aún así no. Me gusta que se haya ido al demonio las secuelas de Pacific, las precuelas de Pacific Rim. Ya no es una secuela. Es que es muy difícil porque la historia ya acabó. Pues sí, ahí ya ganamos, ¿no? Entonces, ¿ahora qué va a ser Atlantic Rim? ¿Es posible? ¿O ahora vienen del espacio? Claro, ya venían del espacio. Pero salían. Bueno, sí, salían. Pero el portal salía en. Ahora viene desde arriba, ¿no? Ándale. Bueno, porque todos. Y ahora todos vuelan. Uh-huh. No, cuando salió un Kaiju volando, sí fue de. ¡Oh! Ya valió. Fíjate que eso funcionó porque te toda la premisa de la película te daban a entender que los Kaijus pues, salían del agua y eran pues, monstruotes, pero no tenían habilidades así tan especiales, ¿no? Así que esos dos últimos Kaijus, Okachi que era el volador y Leatherhead, pues, sí fue como que la super sorpresa. Esto va padre. Ah, sí. Eso sí, la espada. Porque no lo usaron al principio. De Chainsword, que bueno. Pudimos usarlo desde el principio, no había bronca, ¿no? Pero, en fin. Cositas de. Sí. Pero bueno, bien por Pacific Rim, sí. Honestamente. Y ya saben, siempre votan en contra de precuelas, chicos. Siempre. No importa lo que diga mi hermano. Con su dinero. Él no sabe nada. Voten con su dinero. Sí, si no mi hermano ver, no sabe nada. Yo sí sé. No sabe nada. Claro que precuelas. Sí. Ni que fuera Jon Snow. Oye, otra película, otra precuela buena. Yo te puedo dar varias secuelas buenas, pero ahora otra precuela buena. Pues es que ya no se han hecho tantas. Gracias al cielo. Sí, la verdad es que no han ocurrido tantas. Bueno, pero en la historia de la humanidad debe haber otra película buena, Que te esté costando tanto trabajo encontrarlas me dice mucho. No, pues es que no me acuerdo ahorita. ¿Ves? Yo te puedo dar varias precuelas. Es buenas. Que no me acuerdo ni buenas ni malas, no me acuerdo de precuelas. Me acuerdo de las famosas, ¿no? Las de Star Wars, que no son muy buenas. Me acuerdo de Animatrix, que fue buena, que la verdad sí me gustó. ¿Qué otra saga tuvo precuelas? Así son de célebres. Por si me dices Aliens, Terminator 2. Bien, está Prometheus, ¿no? Que es precuela. Eso. Ah, Prometheus es precuela. Prometheus es precuela, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, aunque al principio le decía que no. Ay. Sí decía Ridley Scott, claro, que no. ¿Verdad? Decía, no, es una historia alterna que pasó antes. Es una precuela. Pues de alguna manera, estas películas de X-Men First Class para atrás es precuela y no. No, ya o sea, no. Desde la anterior ya no, ¿eh? No, ya es otra cosa. ¿Cuál sí hubiera sido precuela? La de First Class, sí. La de First Class. Y pero, la de Days of Future Past a la mitad. Pero ya después te dijeron, no, ya no. Ajá, ahorita está decir, ya no. Así que entonces, First Class ya no. Pues sí, no. Pero sí fue precuela. Ah, mira, otra secuela muy buena, Empire Strikes Back. ¿Ves? Hay mejores secuelas que precuelas. ¡Qué bueno! Ahora que lo pienso, qué bueno. ¿Tú algún chisme que nos traigas o algo así, digo? ¿Algún chisme acá, sabrosón y todo? Tunas verdes. Pues, ¿qué te digo, carnal? Ahorita, pues lo que he estado leyendo mucho ahorita es todo lo que está trayendo de Marvel en español. No todo, pero como que los cómics de Marvel en lo de Televisa y lo que trae también de DC Televisa. Pues hay varios títulos que me están gustando bastante. Me está gustando mucho uno que creo que ya la bronca, uno de DC, que es Justice League of America, que parece que no va a acabar. Que es de Brian Hitch, qué sorpresa. Por eso no va a acabar. A tiempo. No, pues es que ya valió. Ah, okay. Fíjate, o sea, la idea de este cómic de Brian Hitch, que por cierto no está tan bien dibujado, ¿Ahora le echó flojerita? Pues es que él tiene que escribir y dibujar. Ah, escribe, Ajá. Y no está tan mal la idea. O sea, la idea es que estaba un día la Liga de la Justicia. Ok. ¿No? Salvando gente y todo. Lo que hacen ellos. Y en una de esas, apareció Rao, el dios kryptoniano. Ah, ok. El que era la estrella, ¿no? De Krypton y todo ese rollo. Entonces apareció Rao y ¿qué crees? Llegó a salvar el mundo. Llegó a cambiar el mundo así, literalmente. Y el único que cree en él, ¿adivina quién es? Ah, pues supongo que Clark. Claro, porque pues es. Él era kryptoniano. Exactamente, aunque técnicamente jamás conoció su cultura, ¿no? Jamás conoció su cultura, nunca la practicó ni nada, pero cree en él, ¿eh? Bueno, ya sabes, ¿no? Chisme del fantasma de Jor-El, ¿no? Así. Supongo. Y pues, sí, o sea. Es que hubiera sido muy interesante que en realidad ni él creyera en él. Mira, qué oportunidad tan desperdiciada, ¿no? El que no cree, ni por supuesto, desde luego es Batman. Claro. Está así como que no, pues no, ¿cómo crees, no? Y hay un Bueno, Mr. Terrific creo que también él es ateo, ¿no? Pero no sé si está todavía en esos lados. Sí, creo que sí. Okay. Sí, de hecho tuvo su título en los viejos 52. Ah, ok. Pero bueno, el caso es que durante esta historia, pues, como que de repente vemos que algunos de los héroes como Green Lantern o Wonder Woman se los desaparecen o los mandan a otro lado, así de, ¿qué onda? Flash igual, o sea, como que se están deshaciendo de los héroes más poderosos. Y solo se quedan con el fanático de Superman y con Batman que está ahí, este... O sea, no se pueden deshacer. Ah, porque es Batman, obviamente. Lo pueden intentar, pero... Y se siente un poco reciclado la trama en el... ¿Te acuerdas del Hiperclan? Ah, sí. Esa, te juro que algo así me... Sí, cómo los van, tratando de nulificar uno por uno. Ajá. Con diferentes habilidades de sus contrapartes. Exacto. Y sí, y este cuate llega a cambiar el mundo, o sea, y trata de... Y que era la segunda idea del Hiperclan. Y este sí lo está haciendo en serio. Ah, ok. Aparentemente. Pero hasta Hiperclan. Igual que el Hiperclan. Pues dije, pues está padre la premisa, a ver, como la del Hiperclan. Pero... Más que eran 4 números, acá creo que ya iban como 8 o una cosa así. Y vino lo de Rivert. ¿Y qué crees? Que ya no. Que dijeron que va a estar en pausa. ¿Por qué crees que van a sacar? El título se llama JLA, Justice League of America. Y ahora van a sacar Justice League of America Rivert. Con Brian Hitch dibujando y escribiendo. Entonces lo que estaba haciendo que no acabó. Pues ahí ya, sorry al garete, a ver si un día de estos les cuentan que acabó, ¿no? Hijo, o sea, y la verdad es que todos lo veíamos venir. Los que estábamos viendo la serie era de, no, esto va muy lento. No va a acabar. Y ya cuando llegó lo de River, uy, menos. No, entonces, ¿Ya no acabó? Entonces, es como cuando fue lo de Matt Fraction y David Aja en Hawkeye, que ya se estaba saliendo el otro título. Sí. El de All New Hawkeye o no sé qué. Ahora Old Hawkeye. Sí, Old Hawkeye, entonces pues lo tuvieron que acabar después. Pero bueno, al menos está terminado. Pero este sí dudo mucho que lo acaben. Que le faltaban, creo que... 3 números o una cosita, 4. O sea, como 7 meses en tiempos de Brian Hitch. Pues ya decían que lo iban a retrasar 5 meses el número que venía. Digo, bueno. Digo, lástima. Digo, el título estaba entretenidón. Pues, pasable ahí, como el Hiperclan. Pero, no, el Hiperclan. Pero, pues bueno. Mejor lean la historia del Hiperclan, aunque sea está completa. 4 numeritos, Grant Morrison y Howard Porter, por cierto. Bien, buena historia. ¿Te acuerdas la traducción de aquí? Era gallega, ¿no? Sí, es que era en ese momento que vi como que hizo para los dos mercados y como traducción acá de Onda Vital en el Lobezno, ¿no? O sea, pero bueno. Que alguna vez le dijeron Onda Vital al Kamehameha aquí en México incluso, ¿eh? ¿Es en serio? La primera vez que lo utiliza Roshi, sí. ¿Es en serio? ¿Le hicieron Onda Vital? Sí, Onda Vital, Onda Polar, algo así, pero sí, no le dijeron Kamehameha. Ya después, pues ya. Sí, en Dragon Ball, en los primeros capítulos, sí, me acuerdo. Yo estaba muy chiquito, pero me acuerdo. A lo mejor lo soñé, no, estoy seguro que sí. No manches. Sí, luego busco un capítulo. Bueno, si les dicen sea dragón. Bueno. A Dragón de Mar. Los Caballeros del Zodíaco, por Dios. O Las Guerras Marinas. Las Guerras Marinas. Sí, dices cuáles las fueron. Las Guerras Scouts. Sí, sí, esas cuáles fueron, ¿no? Sí, o sea, ¿de qué? ¿Cómo? Sí, el doblaje luego era gracioso, ¿eh? El doblaje de Viejo y Rocoso eran muy graciosos. Sí, pero ellos le metían mucho de su cosecha. Sí, bastante. O sea, no estoy seguro que... ¿No era tan gracioso en inglés, no? No. Aquí le metían mucho mexicanismo, la verdad. Pero bueno, pues sí, ahí está el chisme, carnal, de que pues nos quedamos así de llora. Total, seguro iba a acabar como el Hiperclan, así que... Pues no. ¿Cuál iba a ser? ¿Quién iba a salvar el asunto? Batman. ¿Por qué? Because it's Batman. No podía haber de otra manera, hombre, o sea, ay, total. Oye, por cierto, hablando de Batman y Superman y todo eso. Mande. Se rompió el multiverso. Otra vez. ¿Quién le pegó? ¿Dónde? ¿Superman? Háblate. ¿Otra vez Superman? Sí, pero ahora en la televisión. Ah, okay. Porque había una regla, no sé si escrita o no escrita, pero pues, todo el mundo la sabíamos. Que era el embargo. El embargo de personajes entre series de televisión y películas. Okay. Ejemplo, cuando estaba la serie de Smallville, ¿te acuerdas de Smallville? Oh, sí. En algún momento en la serie de Smallville se llegó a mencionar a Batman. O sea, ¿sí? No por nombre, pero hablaban de un vigilante en Ciudad Gótica. Ah, okay. O sea, Batman, ¿no? Deben saber que yo de lo que vi de Smallville fueron las primeras 3 temporadas, creo, y el último capítulo. Uh-huh. Y un capítulo ahí donde salió la Justice Society, me parece. Okay. Mi hermano se echó toda la temporada, toda la serie. Toda la serie, 10 temporadas. Sí, unas de verdad decían de Sí. El final fue fue emocionante. Sí, sí, sí. Sobre todo el final. Sí. Sí sacas una lagrimita. ¿Cómo no? De verdad te hace creer que un hombre puede volar, ¿no? Es que sí. Pero bueno, en esa serie de Smallville también en algún momento Erica Durance, que interpretaba a Lois Lane, salió con un cosplay de Wonder Woman. Muy similar al traje que trae ahorita Gal Gadot. ¿Tampoco? Sí, hasta en esos tonos y todo el rollo. Órale, okay. Entonces, se mencionaba o se infería la existencia de Wonder Woman, a la existencia de Batman o de otros personajes, a los que no tenían acceso porque iba a salir una serie de Wonder Woman, ¿te acuerdas? Con Adrián Palicki. Ay, ay, ay, sí. Malito el primer episodio, ¿eh? El único que existió. Y el único que existió, bendito Dios. Y estaban las películas de Nolan. Cierto. Estaban haciendo todo este rollo, entonces no podía ser ni a Batman ni a Wonder Woman. Y de Superman, en ese entonces iba a salir Superman Returns, ¿no? Sí, no, ya había, de hecho, para cuando terminó la serie ya había terminado Superman Returns. Ah, bien, bien. Y de hecho, cuando salió Superman Returns, muchos pensaban, oye, pues ahí está Tom Welling, ¿no? No puedes agarrarlo. ¿Para qué quieres a Brandon Routh? Brandon Routh. Pero dijeron, bueno, pues es que la película tiene que ser diferente y los contratos son diferentes y ya, ¿qué tal? Total que, bueno, desde esa época, pues como que no podías hacer ese tipo de cosas. Pero muy curioso, Smallville salía en Warner Channel, ¿no? Sí. Y la película Superman fue producida por Warner Studios. Sí. Porque Warner es dueño de DC. Sí. ¡Tons! Es que es un tema más bien de contratos con los actores. Ah, ok. Porque, por ejemplo, a un actor de cine le tienes que pagar más que a un actor de televisión. Y bueno, en ese entonces sí, ahorita ya no tanto, ¿eh? Pues ahorita ya no tanto, pero siempre hay como que... O sea, está como que... Eres actor de cine, wow, eres actor de televisión, ah, bien por ti, chico. O sea, una vez más, ya no tanto. Hay muchos actores de cine que se han pasado ya a las series de televisión, ¿sí? Precisamente porque se ha dejado de ver a la televisión como un medio secundario, Pues Kevin Bacon, Martin Sheen, ahorita de los que me acuerdo, ¿no? Susan Sarandon, me parece que también por ahí una vez en una serie estuvo. Sí, ahorita ese tabú ya se ha roto, ¿no? Pero estamos hablando de 2006. Sí, exactamente. Así que, pues, imagínense. Y aparte, pues, según de que, a ver, o sea, grabas aquí o grabas acá, entonces, que la chamba y bla, bla, bla. Entonces, por eso, en esos tiempos, pues, no se podían usar esos personajes. Más adelante, ahora que salieron las series del Flarrowverse, ¿no? Pues, tienes a personajes de Batman peleando contra Arrow, ¿no? Batman verde, ¿no? Y, por ejemplo, en Arrow iba a salir... el Suicide Squad. De hecho salió, pero no. O sea, salía Amanda Waller, salía Deadshot, que ya la mataron. Ah. Salía ¿quién más? Salía Katana, que creo que ya la mataron, o desapareció, o algo así. Estaba según un psiquiátrico ahí que tenía Amanda Waller, y tenían encerrada a una paciente loca, que era Harley Quinn. Entonces, hay una foto promocional donde, bueno, una foto del que se tomó el elenco, donde está Willa Holland, que interpreta a Speedy, la asistente, bueno, la hermana de Oliver Queen. Está alguien más, no sé, está Deagle, creo. Y está el elenco, está el Suicide Squad. Hay una chava que está interpretando a Harley Quinn. Así todos con trajes anaranjados, o sea, de prisión. Total que todo eso, toda esa onda que iban a hacer del Suicide Squad dentro de la serie de Arrow la tiraron a la basura porque dijeron, no, ¿qué crees? Viene la película. Entonces estaba como que esa idea de, no, pero es que si hacemos personajes aquí se van a confundir la gente que va al cine porque va a pensar que es de lo mismo, o van a esperar ver lo mismo que acá, o se va a comparar. Bueno, lo de que se va a comparar es inevitable. Claro. Aunque no, ¿eh? Y dicen, no, pero entonces a la gente no le va a gustar. Entonces, pues, total que los desecharon la idea. Para que nuestras películas son tan malas y las series son tan buenas que para qué lo hacemos. Ajá, algo así. Total que, te digo que esa regla se... pues ya se va a romper. Porque está ya en preproducción la serie de Supergirl, la segunda temporada. Ahora que sale más barato en Toronto y por CW. Exactamente. Y ya anunciaron que sale Superman. Va a salir Superman. O sea, bien. No en todos los capítulos, no, evidentemente. No, claro. O sea, saldrá en uno que otro. Pero sí, va a salir Superman tal cual. Porque en la primera temporada de Supergirl salía como una sombra que andaba por ahí. O se hacía presente a través de mensajes de texto, no es broma. Bueno, alguien tenía que hablar la cara. Exactamente. Pero, o sea, de repente hay unos flares y, ¿quién es? No, pues es Superman, ¿no? Pero, ¿es un pájaro? No, es un avión, no, es Superman. Ok. Okay. Pero ya en esta temporada sí van a castear a un actor para que sea Clark Kent Superman. Tráiganse a Tom Welling. Eso es lo que todo el mundo dice. Ah, ¿sí? Sí. Okay. Eso es que a muchos no les gusta la idea, a otros sí. Tom Welling iba a sacar una serie en CW. No recuerdo aquel nombre. Y pues resulta que siempre no, que se va a cancelar su serie. Entonces es muy probable que Tom Welling sea Clark Kent Superman. ¿Otra vez? Ahora sí, pero obviamente lo que quieren como dejar muy claro es si sale Tom Welling como Superman, no es el Superman de Smallville. ¿Por qué? Porque en ese universo ya había una Supergirl, ¿te acuerdas? Que era... ¿cómo se llamaba esta chava? No recuerdo. Que por cierto, esa chava salió en la serie de Supergirl como villana. Okay. Era Indigo, que era una versión femenina de Brainiac. Órale, ok. Uh-huh. Está bien. De hecho, en esa serie de Supergirl salen todas las Supergirls. ¿Sí? La mamá de Kara... es la Supergirl del 84. La mamá humana. Sí, que tú viste. Que yo la una vi. Una vez más, mi hermano. O sea, para que vean nada más lo asesinado que es mi hermano. Yo la vi esa película. Helen Slater se llama la actriz. Malita la película, ¿eh? O sea, muy mala. Pero bueno, sale ella, sale esta otra chava que no se me olvida su nombre. Que fue la Supergirl de Smallville. Y obviamente está Melissa Benoist, que es la Supergirl actual. Entonces, ¿están todos ahí? Órale, curiosamente. Buena onda. Entonces, pues se rompe esa regla porque tenemos ahorita un Superman, que es Henry Cavill, ¿no? Que se murió, pero ya seguro está mejor de salud. Y va a haber otro Superman en la serie de televisión. ¡Y qué bien! No es necesario. O sea, no es esto, hasta puede salir Arrow Negro o Batman, ¿no? En la serie de Batman, de Batman Verde, ¿no? Lo cual sería buen momento para por fin cancelar su cochinada de Gotham y sacar una serie de Batman. ¿Dónde salga quién? Batman. Porque si me hacen una serie de Gotham, donde se usan los personajes de Batman, sale Bruce Wayne de chiquito, utilizan a sus villanos, pero no sale Batman, qué flojera. Quiero ver a Batman, ¿no? Entonces, ¿para qué la vemos? Sí. Pero pues sí, así está. Entonces, es muy probable que sí sea Tom Welling. No me aseguro. Pero el que le hayan cancelado su serie de CW, justamente cuando iba a salir, y ahora para que sí se haga un casteo de Superman. Mira, a lo mejor no se hace, pero la verdad sí es como que... Okay. Lo que es la vida, ¿no? Así que, pues sí, próximamente Superman, el último hijo de Krypton, o el penúltimo hijo de Krypton, en Supergirl. Ya después me vas enterando que no, es uno de unos cuantos hijos de Krypton que han quedado que por han ahí. Quedado por ahí, sí, exacto. Bueno, John Barlow intentó, ¿no? Algo es algo. Exactamente. Pues sí, carnal, ahí está, carnal. ¿Qué más tenemos esta semana? ¿Tenías por ahí otro chisme? Bueno, no es tanto chisme, pero me comentaste que ahorita es que hasta ahorita puedo platicar un poquito de los invitados de La Mole, ¿no? Ah, sí. ¿Qué es que La Mole Recycle? Ah, sí. Sí, exactamente, es la Reciclón. Pues sí, o sea, como que hay mucho recicle hasta ahorita en los que anuncian de La Mole. Es que viene otra vez Tim Seeley. Otra vez Tim Seeley. Ah, qué bonito, ya lo conocí. Otra vez Mark Wolfman. Ajá, también lo conocí, también. Sí, y alguien más también repite. Y viene el bajista de Nirvana. Bueno, el entintador de La Muerte de Superman. Por cierto, el bajista de Nirvana se llama Chris Novoselic y parece contador hoy día. Pues sí. Pero bueno. Y la única invitada que me llama la atención hasta el momento. Sí, porque ya vimos el recicle y ahorita ya anunciaron también una nueva invitada que así dije, órale, qué padre, ahorita me diste ahorita la noticia y yo me quedé, qué bonito, ¿no? Margaret Bennett, carnal. Ahorita muy conocida por ser la que, pues, básicamente creó todo este universo de DC Bombshells. Chiquito, que ya dedicamos un bonito programa hace poco. Y te estaba comentando de que a ella últimamente la empecé a stalkear acá... hardcore, porque me cae re bien, le gira la piedra acá bonito, escribe títulos interesantes. Muy prolífica, ¿eh? Sí, es de esas personas que están en Marvel y DC, ¿eh? Y otros, porque ella trae ahorita DC Bombshells, tiene Angela Queen of Hell. Hell con una sola L. Exacto, es él. Ajá. Pero es que suena chistoso decir él. De hecho es Hell, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pero lo he escuchado de las dos maneras. Sobre todo la pronunciación hispana es él. Ah, pues sí. Pero esa es vikinga. Sí, así que me gusta más esa. Yo sé que bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Pero prefiero esa. Y trae de Dynamax, está escribiendo esta Red Sonja. Fíjate nomás. Sí, ya le pasó acá aquel Simón la batuta. Y tiene también su título de autor, porque si no se muere de hambre. Insects. Leí el primer número. Esterilizado por los hermanos Lannister. Digo, no, ¿verdad? Es Insect. No. Leí el primer número. Es un cómic de horror, ¿eh? Okay. 100% de horror. Hay Alien Burst y todo. ¡Hola! No, sí, sí, es totalmente de horror. Así que, mira, me da gusto. Y viene un nuevo título. Digo, también para meterse en todas las editoriales que pueda, ¿no? ¿Con quién? ¿Quién es el que trae Archie Comics? Archie Comics lo trae Boom, creo. Creo, no sé, no me acuerdo. Pero ya se metió ahora del lado de Archie Comics y va a escribir un nuevo título de Josie and the Pussycats. Regresan Josie and the Pussycats. De la mano de Margaret Bennett. Ya nada más. ¡Órale! Bien, no, Archie Comics es Archie. Archie. ¿No lo ha comprado nadie? No. Okay. No, Archie. Okay. Bien. Yo creo que lo había comprado alguien. Sí, que yo recuerde, sí. Pues mira. Porque no tenés suficiente trabajo, ¿no? No, y aparte se da tiempo de venir aquí a la mole. Aparte, también reseñamos cuando ella escribió algo dentro del crossover este de Source of Sorrow, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, ¿no? Sí, claro. Creo que ella escribió el de... ¿El de Vampirella? No. ¿O el de...? Me parece que el de Della Torres, me parece. Creo que sí. No me acuerdo. O el Red Son ya es... Era su hija de Gail Simón, ¿no? Era, ahorita ya no. Ya se la pasó. Pero en ese momento era de Gail Simón enteramente. Me parece que era Della Torres. Mira nomás. Me parece. Pues muy prolífica ella. Sí, que venga, me da mucho gusto. Sí, pues ya tenemos una razón para ir, ¿no? Me encanta siempre su apodo. Tanto en Twitter como en su blog pueden encontrarla como Evil Margaret. Evil Margaret, sí. Es súper buena onda, me cae muy, muy bien. Me da mucho gusto que venga, ya podemos hacerle Ya tengo razón por ir a la mole, porque si no hubiera sido el reciclatón. Pues nada, no, que ya chole, ¿no? Sí, digo chido porque venga Mark Wolfman otra vez. Para los que no lo conocieron está muy bien, chido igual, que venga Tim Seeley. También para los que ya lo vieron, para que no tuvieron la oportunidad de conocerlo, que es muy buena persona también. Sí. También vayan a verlo, por supuesto, pero para quienes ya habíamos ido, ya los conocimos y ya, pues ok, ya no gracias, pa. Ya tenemos razón, sí, por ahí. Claro, no falta el mercenario de ahora sí voy a llevar los cómics que me faltaron de la vez pasada que me firmen, ¿no? Pero bueno, queda aquí. De Mark Wolfman, imagínate. ¿Cuántos cómics no firmará Mark Wolfman? ¿Cuántas copias de Crisis en las Tierras Unidas firmará Mark Wolfman? Todas, ¿no? En cada convención. ¿Y ahora que vino antes George Pérez? Uy. No, bueno, si alguien va a decir ahora. Ahora ya para que te. Sí, no hace falta que venga el bajista, ¿no? Dijo el intentador. No. Pero bueno. Bueno, para el que ya tiene su copia de La Muerte de Superman firmada por John Boga, ¿no? Sí. Digo, le faltaría tener el de, no sé, Dan Jorgens. Bueno, ya va 2 de 3. Sí, ahí la el lleva. El colorista no me acuerdo quién fue, la verdad, ni idea. Vas a ver, o sea. Antes no tiene. No, a ver quién fue el asistente del editor, ¿no? O sea, para que me firme también. Pero bueno. Ese es el asunto. Pues sí. Pues está padre, la verdad. Me da gusto que venga Margaret Bennett. Entonces, en septiembre, de hecho, va a ser. En septiembre, por aquí la vamos a ver. Exactamente, carnal. Ya no he leído los últimos de Bombshells, ¿eh? Pero la historia se quedó muy padre. O sea, el último número que leí. Pero pues ya no le he seguido. Quiero esperar a que se junte más y ya. Sí, sobre todo porque cuando ya salen recopiladitos ya es como que más fácil Sí. poder seguirlas. Pero pues sí. Así es, carnalazo. ¿Y qué más tenemos, bien manejo? No sé. ¿Qué más tienes tú? No sé, no, that's it, ya se acabó. Adiós. Adiós. Vámonos al corte de medio tiempo. Ajá, exactamente. Nos vamos a un corte musical. Y pues, para poner algo alusivo a las Tortugas Ninja, que es el tema de esta semana, la verdad es que el soundtrack de la primera como que, y la segunda pues también, pero pues, pero bueno, para... Pero encontramos lo menos malo, dice mi hermano que encontró lo menos malo. Sí, digo, para no poner a Vanilla Ice, vamos a poner esta de, que se llama Awesome, You Are My Hero, de J. Kid K, que eso es del soundtrack de las Tortugas Ninja 2. Regresamos en un momento. Are awesome. You're awesome. We're glad. turtles are awesome. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de haber escuchado este tema de Awesome, You Are My Hero, del soundtrack de las Tortugas Ninja 2. Que no es el tema de esta parte del programa. O sea, lo eligió mi hermano porque no se pudo elegir otro. Exactamente, porque pues, la verdad es que el primer soundtrack no era muy bueno. Y el segundo tampoco. Pero bueno. Y la tercera ni hablamos. ¿Y la tercera cuál? No. Pues creo que hubo una de animación. Y ya. Y ahora salieron otras. Y una muy buena serie de Nickelodeon y se acabó. ¿No? Sí, y ahora salieron otras. Y that's it. Y ya, ya. Pues sí, jamás viajaron al pasado, No, como Cualdo, no. Pero bueno, Tortugas Ninja, carnal. Teenage Mutant Ninja Turtles. Fíjense, yo les quería. Digo, antes de empezar, le digo que tengo una editorial Tortuga. Ok. Del por qué no hacemos un review de la. Bueno, de manera personal, no sé mi hermano. Pero de por qué yo no voy a hacer un review de las tortugas nuevas. Ajá, ¿de tortugas niga? Y de por qué incluso ya ni voy a hablar mal de ellas. Ok. Les va, ¿por qué? Es que estas. Cuando empezaron a salir las nuevas. O sea, las nuevas tortugas, las nuevas películas. Ya saben, ¿no? Tenía que ser Rulrat, bla, bla, bla, bla, bla. El amargo, ¿no? El amargo. Y ya saben cómo es uno acá de no, qué tristes tortugas, que ya no son mis tortugas, etcétera, bla, bla, bla. Y es cierto, ya no son mis tortugas. Y está bien. Son de otra generación. Son para otras personas. Fíjate, a mí todo esto salió porque hace como 2 semanas, pues llegó Walmart a comprar unas cosas. Ya ven que están dando todos los juguetes de las tortugas ninja, sí. De las nuevas películas. Me dio muchísimo gusto ver a una pareja ya casada con sus chavillos. Era una nena y un nene. Yo creo que incluso eran cuates porque se ve como de la misma edad. Estaba acá en el pasillo porque me encanta cómo están organizados los supermercados hoy día, porque pues para los básicos están hasta atrás para que pases por todo lo que no necesitas, ¿no? Exacto. Y aparte porque lo frío está atrás. Sí, claro, no puedes poner así lo super frío en la entrada. No. Para empezar, porque se te puede echar a perder. ¿Verdad? Entonces, pues obviamente uno va caminando acá también por el pasillo de juguetes. Y hay una sección ahorita en varios Walmart dedicados exclusivamente a las tortugas, porque están de moda, es la claro. Película, ¿no? De lo normal. Y yo voy viendo que pues, los chavillos, pero como Mausers. Como Mausers. Se los llevaban de la mano sus papás. Nada, hasta que te quite pan, ¿no? Y ahora le vas sobre los juguetes, los dos sobre los juguetes de las tortugas, a ver cuál les gustaba más. ¿De qué te acordaste? Obviamente, de mí mismo, ¿no? Me vi reflejado, casi se me salta acá la lagrimita. Y yo dije, sí, es cierto, o sea. ¿Quién sabe si las películas sean buenas o malas? Porque la primera yo no la vi. Ni yo tampoco, no la he visto, ¿eh? ¿Quién sabe si sean buenas o malas? No tengo idea. Pero el que existan de nuevo es muy bueno para los peques. Claro. Uno diría, oye, pero es que son las tortugas con las que creciste, porque incluso hay rinocerontes y jabalíes mutados y cerebros en trajes robots a lo loco. Pues va, ok, pero pues no, no. incluso no son mis jabalíes y rinocerontes mutados, ni mi cerebro en cuerpo robot. No, tampoco son esos. Pero no hay bronca, porque ya no son para mí. Están hechos para ya para otras personas. Para otra generación. Para otros gustos. Una sensibilidad diferente. Claro, exacto. O sea, que yo no es la mía, pues no pasa nada. Y creo que lejos de ponerse loco, de decir de regrésenme a mis tortugas, yo ya las disfruté. O sea, a mí ya me dieron mucho. A mí me dieron dos películas. nada más dos, ¿eh? Una serie de televisión en su momento, animada. Me dieron videojuegos, varios. Sí, muy buenos. Uno, dos, tres muy buenos. Sí. ¿Cuál bueno? A ver, el del Tortugas Ninja 2, el 3 y el 4. Sí. El primero, no mucho. Bueno. Incluso tres videojuegos en dos generaciones de consolas muy buenos. También uno en PlayStation 2 que estaba bueno. A mí me gustó. Lo disfrutamos bastante. Disfrutable, sí. Pero ya. O sea, para mí ya me dieron de sí. Ahora sí, para que vean, yo aquí me bajo del tren. Del tortumóvil. Me bajo del tortumóvil. Y estas nuevas tortugas son para ustedes. Si les gustan, qué bueno. Yo nada más les pido de favor, cuídenme a mis tortugas. En su momento me dieron a mí me hicieron un mundo extraño. Denles oportunidad, cuídenlas y estoy seguro que van a hacer de su mundo también un mundo extraño. Ah, qué bonita editorial, carnal. Tienes toda la razón. ¿Cómo voy a olvidar? La verdad no puedo olvidar cómo te emocionabas con los juguetes. O sea, te compraban juguetes de las tortugas, que qué barbaridad. Tuviste las cuatro, ¿no? Tuve las cuatro. A Rocksteady. A Vivo, pues no, ¿verdad? Nunca tuve a Rocksteady. No sé. Creo que un Foot Soldier tuviste. Tuve un Foot Soldier, bueno, las cuatro, un Foot Soldier, a Rocksteady. Y ya cuando les quieren hacer las tortugas Barbie, ¿no? Que eran de diferentes. Todo. Tortugas deportistas, tortugas con quién sabe qué. Pero me gustaban también las figuritas secundarias. Por ejemplo, el Tesseratón, que era mi favorito. Ah, el Tesseratón. ¿Qué sabías de dónde salía? No, ni idea, pero era mi favorito. ¿Por Wingnut? ¿Pero por qué era mi favorito? Porque era un dinosaurio. Todos mejor con dinosaurios. ¿Y Wingnut, te acuerdas? Wingnut, por supuesto. ¿También qué otro estaba? Tenías también... Bueno, tuve a Shredder. Tuve dos versiones de Shredder, de hecho. Tuviste el Shredder normal, ¿no? Tuve el normal y el Super Shredder. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Se veía bien extreme. Claro. ¿A Krang nunca la tuviste? No, sí. No, yo nunca tuve. ¿Pirata? Sí, en bootleg, digamos. Sí, pero yo nunca tuve a Krang, realmente. Tampoco tuve Splinter. ¿No, verdad? No. ¿Sabes con qué? Yo siempre me quedé con ganas de un Mauser. Ah, y el Mauser estaba como más grandecito, ¿no? Sí. Estaba bonito. Era un paquetito de dos, más grandecitos, pero un paquetito de dos. Nunca los tuve, pero sí, yo tenía ganas de un Mauser. A la fecha, a ver si un día me consigo uno. ¿Hubo Tecnódromo? Hubo un Tecnódromo. Sí, ¿verdad? Y sí cabían las figuras y todo, ¿no? Sí, estaba canijo. Un amigo de la infancia sí lo tenía, se lo quería robar. Era el niño rico, ¿no? Sí, yo quiero ese, ¿no? No, mira, nada más. Sí, me acuerdo, sí, pero es muy buena editorial, tienes razón. La verdad, a mí sí me llama la atención ver la segunda, precisamente porque salen Vivo Pirrocoso, sale el Tortumóvil, sale... Arrow, Es que sí, John. Sale Krang, sale el Tecnódromo. Entonces, pues me gustaría verla. Pues a ver, igual y luego te platico. Pero, pero tienes razón. Digo, las propiedades están ahí para las nuevas generaciones. Sí, para que sean disfrutadas. ¿No? Ya no son para mí. Pues por supuesto que no, porque pues ya fue. Yo ya las disfruté. ¿Mm? Buen punto, carnal. Excelente editorial, me gustó. Y pues hagamos un viaje al pasado entonces. Sí. A 1990. Desde la canción del medio tiempo. Pero vámonos más atrás, a 1990, con la película de las Tortugas Ninja. Aclamadísima, fue yo creo que para los chavos y los niños de mi edad era así de, oh, no manches, o sea, las Tortugas Ninja en cine, quiero ver eso. Porque nos gustaba mucho ver la caricatura. Curiosamente, tenían poco que ver. Tenían más que ver con el cómic original, ¿sí? La verdad, sí. Con una buena dosis de algunas cosas de la serie animada, ¿no? El cómic original, que es de Peter Laird y Kevin Eastman, publicado por Mirage Studios, o sea, su propia editorial, que será ponerle un nombre a la editorial, ¿no? Para que no digan. En blanco y negro, desde luego. Y que, curiosamente aquí, se publicaron los primeros, creo que 12 números en México, con Bruguera. Okay. Antes de que perdieran... todo. Se publicaron los primeros 12 números de la serie en blanco y negro. y había algunos especiales. Yo particularmente por ahí les puse una foto en la semana en el café. Presumiendo de un bonito libro que todavía fue editado por Mirage Publishing. Todavía fue de antes de que Mirage como tal desapareciera y los derechos se vendieran a IDW. Y ese librito, por cierto, me lo vendió un amigo. ¿Ah? No lo compré en Fantástico o algo así. Lo tenía un amigo que se hace llamar Doctor Chunga. Saludos a él. Okay. Que se lo compré por internet y me dijo, ah, pues te lo dejo en la sucursal de Fantástico y te lo encargo ahí. Ahí se lo encargo a uno de los chavos y te lo de. Ah, bueno. Y ahí se lo compré. Y tenía muchas ganas de leer esas historias de las Tortugas Ninja originales, ¿no? Es un libro que trae los primeros 11 números más lo que llamaban microseries, que eran one shots de cada uno de los personajes. Estaba por ahí el de Leonardo, Donatello, Miguel Ángel, Rafael y el del Fugitoide. Ay, bueno. Pero sí, o sea, la verdad es que cuando leí estos cómics dije, ah, claro, por eso la película era así. La película era muy diferente de la serie animada, ¿no? Totalmente. Empezando porque en la serie animada había un personaje que era el... Siempre te lo venían como el líder, que era Leonardo. Sí. Siempre te lo han vendido que Leonardo es el líder. Líder y el principal, o sea, en el que se enfocan las historias. Exactamente, pero no. La película de las Tortugas Ninja, la primera, el que era el hilo conductor de la trama era Rafael. Sí, es el que hace el conflicto. Y a mí se me hacía la tortuga más X de la vida. Quizá también por el videojuego, porque era el más inútil. Sí. ¿No? Es el que tenía menos alcance, era el que su poder especial era basura, o sea, jugar con Rafael era todo un reto. Jugabas con Leonardo o Donatello, ya lo hacías, ¿no? Oh, sí, claro. ¿Eh? Pero sí, entonces cuando vi la película por primera vez dije, no, pues algo está como que no checa. Pero aún así la película me gustó bastante. Sí. Era un tono muy diferente. Sí está más basada en los cómics, sobre todo en el primer número que pues básicamente es... Es eso. Y algunos números después que fueron incorporando pedacitos de la trama a la película y lograron una historia bastante cohesiva en 90 minutos, cuando las películas no eran la barrabasada de 2 horas y media, 2 horas 40 que ahora son, ¿no? Sí, de hecho, la estuve viendo en la semana. Se me hizo muy curioso que la película nada más durara hora y media. Que dijiste, ah, caray, pues, está muy cortita, ¿no? Pues, sí. Así eran. Así y era una película enfocada para niños. Sí. O sea, también no podías esperar que un niño se sentara más de hora y media en el cine, ¿no? Sí, exacto. Ahora sí lo haces, ¿no? Ahora sí esperas que lo hagan. Y lo hacen, ¿eh? Y lo hacen. Pues sí, porque ahora pues ven las series en Netflix o se pueden pasar las horas en la tele o... Sí, exacto. Bueno, los videojuegos tienen más paciencia, creo yo. A menos que sean muy chiquitos, ¿no? Sí, a menos que sean muy chiquititos. Y sí, porque sí, déjenme decirles, un niño actual tiene mucha más paciencia que en mi generación. Yo no tenía mucha. No, de hecho no. No sé si se dieron cuenta el tono condescendiente de mi hermano, ahí está la prueba. Sí, de hecho. Pero bueno, pues ¿cómo empieza la historia de las Tortugas Ninja en el cine? Pues con Avril O'Neill. Reportando una ola de robos. Una ola criminal en Nueva York. ¡Ay, qué sorpresa! Así de... Y en serio, ¿qué es noticia, no? O sea, en otras noticias, el agua moja, ¿no? Bueno, por otro lado, eran inicios de los noventas, antes de Giuliani. Ah, claro, sí, cierto. Y reportaron que vino ola de robos invisibles, ¿no? La ola silenciosa. De que pues de repente veías que bodegas enteras se vaciaban y camiones enteros desaparecían. Y cuando menos te dabas cuenta ya no tenías tu cartera, ya no tenías nada. Pero eran ladrones, la verdad, bastante buena gente, ¿eh? O sea, no era una ola de asesinatos o cosas por el estilo. O sea, eran robos, básicamente. Es que ya estaba Punisher por esos lados y si se ponían locos, pues imagínate, ¿no? Sí, entonces mejor así, ¿no? Y ella pues es como buena reportera, pues está haciendo su nota, y eso pues no le cae bien precisamente a quienes están, pues digamos, cometiendo estos crímenes. Sale en un momento ahí de Canal 5, creo que era, Canal 3 o algo así, ¿no? Sale de ahí y le toca ver frente a frente un robo. Uh-huh. Y pues los ladrones así de, no, pues sabes que ya fuiste, ¿no? Mala suerte, ¿no? La están atacando cuando de repente se apaga una luz, se ve por ahí un Sai volando, que destruye un foco, y solo se oyen así gritos de pelea, y whatever, y de repente ves que están amarrados, ¿sí? Dices, ¿qué onda? Y Abril se queda, ¿qué onda con esto, no? Y de repente vemos cómo se levanta una coladerita, ¿no? Y vemos a Rafael. La primera tortuga que sale en escena es Rafael, Y de hecho la primera arma que vemos es Usai, es el arma de Rafael. Él quería recuperar el Usai que utilizó para así bien Batman, ¿no? Para... Sí, porque no es Batarang, ¿eh? Sí, no regresa, ¿no? Quería recuperarlo, pero Abril lo vio y dije, no, a ver, me lo quedo, me lo llevo. Me lo llevo como evidencia para mi historia, ¿no? Dice, ching. Y de hecho, todo el camino de regreso a casa por las alcantarillas, Leonardo, Donatello y Miguel Ángel van echando relajo. Van emocionados, de, no, hombre, sí nos salió, sí, ¿no? Sí, somos ninjas, ¿no? Y Rafael va todo así, ¡ah, maldición! Todo se lo va emocionando, ¿no? ¡Demonios, maldiciones, ¿no? Llegan a su casa, ya saco las tortugas, ¿no? Viven en las alcantarillas. Sí, son mutantes, son los Morlocks, ¿no? Y entonces, pues ya llegan a su casa, donde los esperaba, pues, su papá. Eso es algo que me encanta de esta película. Que es su papá. Y en general de hay mucho tema de eso, ¿eh? Sí, o sea, en general la historia de las tortugas es tiene mucho ese la familia es el núcleo principal de las historias de las tortugas. Sí. O sea, ellos antes que otra cosa, ellos no son grupo de superhéroes. No, son una familia. Son una familia. Son como los X-Men en ese sentido. Bueno, sí, los X-Men en ciertos momentos, porque ya ves, en los 90s no. En los 90s se les olvidó eso. En los 80s, eran superhéroes, ¿eh? En los 80s y en los 70s eran una familia, la verdad. Y no es de extrañar que Kevin Eastman y Peter Laird tuvieran esas influencias. O sea, les gustaban ese tipo de cómics. Les gustaba Daredevil. Y mucho. La mayor parte de las cosas de las tortugas es una parodia. Parodia. No es homenaje, es parodia. Sí, sí, sí. De las historias de Daredevil de De Frank Miller. Frank Miller. Sí, exactamente. El hecho de que Rafael su arma principal es un Sai, como Electra, ¿no? Pero bueno, ahí los recibe Splinter, les dice, pues, los he entrenado bien, pero pues, hay por un diálogo que les dice de lo que están haciendo está bien, pero tengan cuidado porque los que deberían ser sus aliados pues no lo pueden ser porque ustedes no son diferentes. Son diferentes. No nos pueden, o sea, no es fácil que nos entiendan. Rafael estaba así todo de, "No, es que perdí el Sai." Perdí mi Sai, esa es su gran preocupación y de, creo que el monstruo pregunta de, "Ya, déjalo." Erico. Y dice, "No, que lo dejes, güey, ya." Okay. Y le está echando acá el super speech y todo el rollo. Pero hay alguien que no le pone atención. No. Que es Miguel Ángel. Él pidiendo su pizza. Ajá. Y cuando dices, bueno, pues es que es el chamaco cretino, no sé qué. No, tiene una forma, tiene una razón de por qué no quería escuchar eso. Sí, porque... Después me encantó eso. Digo, ¡oh! Hasta mucho después me declaré el 20, ¿eh? Sí, porque Splinter les estaba... O sea, ya como sus hijos ya fueron a su primera misión. Eso que vimos, esa cosa que no vimos, ajá, esa batalla que no se vio, fue su primera misión en la superficie, su primera pelea. Y les está diciendo Splinter de que de aquí en adelante tienen que ser muy cuidadosos, que tienen que pensar en cuanto que pues en algún día Splinter ya no va a estar con ellos y pues van a tener que valerse por sí mismos y que tengan cuidado, cosas así. O sea, ese momento tan emocional y que hace el mendigo de Miguel Ángel. Ángel, por ahí piden una pizza, que se vayan al demonio. Y si le pones anchoas, te y hasta que Splinter, a ver ya, ¿no? Y le avienta un libro. Miguel Ángel, qué vole, ¿no? De ahí voy, ahí voy. Que por cierto, hay que la pequeña mención ahí de los efectos visuales. En la primera película, el Splinter era una. Bueno, las primeras dos películas, Splinter era una marioneta. Era Yoda. Era Yoda. Era un Muppet. De hecho, ¿quién creó las tortugas ninja, los trajes? Eso, Jim Henson. Jim Henson. Era. Sí había gente adentro del traje, por supuesto, pero las expresiones y los ojos y todo lo demás... Animatronics. Eran animatronics. Los hacían actuar muy bien. Sí. La verdad. Y Splinter era tipo un Muppet, o sea... Totalmente un Muppet. ¿No? Y funcionaba bien. Sí. Y ¿sabes qué me gustaba mucho? La iluminación, la cinematografía. Era muy oscura. Sí. Y tenía mucho sentido, porque tenías que ocultar mucho el truco. ¿No? Sí, claro. Si se dan cuenta, el que sean ninjas y el arte de la invisibilidad y bla bla bla, juega mucho a favor de la cinematografía, porque muchas escenas de pelea no se ven. Son ninjas. Y en el sentido práctico no se ven, porque ¿qué creen que es fácil hacer stunts en esos trajes? No era nada fácil, ¿eh? No era fácil para los actores, no era fácil para quienes controlaban las expresiones, y los trajes podían fallar en cualquier momento. Sí. O sea, realmente el que se ahorraran muchas escenas porque eran ninjas, no solamente es un buen elemento dramático para el guión, sino también práctico para el director y demás. De hecho, hay muy pocas escenas en las que pelean como que en luz de día, sí, o que se les ve actuando en luz de día, son muy pocas. Y las que hay, la mayoría son escenas quietas, o sea, están platicando, están haciendo cualquier otra cosa. Solo hay dos o tres peleas por ahí, una en la casa de Abril, que es que se ve la luz, ¿no? Y hay unos tejados ahí y ya. Y ya, o sea, y había muchas tomas de lejos. Sí, claro. Porque también hay que ocultar el truco, ¿no? Sí, si los pones muy de cerca, una vez más, los trajes eran muy propensos a fallar, así que no hay que se viera tan piñata tu película, pues mejor no. Acuérdense, era 1990, o sea, hablamos de hace 30 años, 20, no, 20 26 años, 26 años. Entonces, ya tiene un rato, ¿eh? Sí, claro. Pero bueno, cuando están ahí en su speech y todo eso, de repente Splinter de, bueno, a ver, vamos a meditar, ¿no? Sí. Se ponen a echar relajo. Porque son adolescentes. Me encanta que ellos, o sea, en esos minutos, la verdad es que fue un detalle muy padre. Tortugas, sí son tortugas, y vimos que son ninjas, también son adolescentes, y son mutantes. O sea, en esos pequeños minutos te dan toda la introducción que necesitas saber. Rápido. Y después, pues lo que vemos es que sí fueron por su pizza. Sí, el pobre de Miguel Ángel le da la dirección, entre comillas, al repartidor. Es como la Terminal 9 3 cuartos, ¿no? Exacto. De Harry Potter, ¿no? Total, que está acá esperando su pizza Miguel Ángel y se sienta Donatello con él. Ajá, que por cierto, en el doblaje en español original de hace un buen de años, tenían varios errorcitos. Le pusieron ese diálogo donde era Donatello, la voz era Leonardo. Porque se parecía al día. Entonces, bueno. Pero era Donatello y Miguel Ángel, de hecho. Originalmente. Que hacía mucho sentido, son los que más se llevaban. Sí. Sí, exacto. Eran los que no se llevaban. Eran Leonardo y Rafael. Exactamente. Y Leonardo como que siempre era high and mighty con sus hermanos, ¿no? O sea. Y Raf era. Y los otros dos hermanos venían a Raf como que uno es demasiado serio para echar relajo. Y el otro es demasiado. No nos quiere pegar. Entonces mejor tú y yo, Bonnie. Tú y yo aquí hacemos la. Exacto. Y este Donatello les está mencionando, o sea, le dice a Miguel Ángel de, oye, ¿alguna vez te has puesto a pensar en lo que dijo ahorita Splinter de cómo va a ser la vida cuando él ya no esté y demás? ¿Y qué hace Miguel Ángel? Dice, ya no llegó, a ver, voy a pedir mi descuento de la pizza. ¡No lo pela! ¡No lo pela! Y Donatello se queda así como que, o sea, como que, está bien. Uno cuando es niño dice, ah, pues simplemente no lo pela por cretino, ¿no? Ya de grande dices, oh my god. Es su forma de lidiar con la pérdida, no hacerle caso. Te revela su personalidad. Prefiere no pensar en eso. Exacto. Creo que el más frágil en ellos es Donatello. Es como que al que más le pegaba, ¿no? O sea, ¿Donatello? O sea, ¿tú crees? Como, sí, yo creo. Mike se hacía el fuerte. Se hacía el que no me vale, el que me vale gorro. Yo digo que por eso era el más frágil. Y Raf era el. Bueno, sí, quizá Mike estaba. Digo, Donatello quizá estaba más. Donatello se ponía. Bueno, es que en algún momento pierden Splinter, que te lo vamos a platicar. Uh-huh. Si quieres retomamos esta parte. Para después, esa parte porque está muy interesante. Pero qué buena escena esa, la verdad. Sí. Digo, de niño nada más dice, ah, pues simplemente, ajaja, ¿no? La risita. Ya cuando uno lo ve de adulto es de, órale, pues. Dices, no, pues sí. Total, que más adelante, pues, en lo que él va por la pizza, Rafael dice, pues me voy al cine. Sí, ya se ven, ¿no? En lo que ellos están bailando. Y dicen, no, pero... En sus típicos disfraces de civiles. Sí, es algo muy común en las tortugas, que era lo que hacían, se ponían una gabardina y un sombrero. Si le funcionaba a la mole, ¿por qué? Que no le funcionan las tortugas ninja. Hombre, cierto que John Bogdanoff, saludos a John Bogdanoff, que no nos escucha, pero saludos a John Bogdanoff. Sí lo hace, se lo traducen, pero no nos quiere decir que nos escucha. Y saludos a Fernando Peniche. Que Fernando Peniche hizo un dibujo donde estaban la mole y Rafael. No, perdón, lo hizo John Bogdan. Hizo ese dibujo y Peniche lo coloreó. Y se lo retuiteó a John Bogdan y bueno, Peniche fue así de. ¡Ah! ¿Eh? Senpai noticing. Claro, exactamente. Entonces, y estaba bien padre porque sí, es el mismo disfraz. Y funciona exactamente igual de mal, pero bueno. Sí, pero sí. O sea, todo el mundo lo sabe, pero mejor ya no le dices nada, ¿no? Así de, ajá, mira, otro de esos loquitos que se viste así. Así de, ay, ahora quién es ¿es Grimm o la tortuga? La tortuga, no le hagas caso. Es el equivalente en el universo Marvel a ponerse una capucha y una gorra y unos lentes, ¿no? ¿Quién fue así? Todos. ¿Qué? Capitán América lo ha hecho, Iron Man lo ha hecho, Black Widow lo ha hecho. Bueno, hasta en las películas, ¿no? Por eso en las películas, ¿eh? Okay. Todo el mundo lo ha hecho. Bueno, sí es cierto, Marvel cree que con una gorra y unos lentes ya nadie te reconoce. Exacto, ¿no? Por eso era el Team Cap de tu gorra, ¿no? O sea, todo el mundo usa la gorra. Es cierto. Pero bueno, sale Rafael al cine a ver Critters. Y dice Critters. Y dice que se veían falsos. ¿Qué cosas, no? Algún día vamos a hablar, por cierto, de Critters. Sí. Tenemos una serie de especiales. Y Leonardo DiCaprio. Tenemos una serie de especiales que todavía no hemos ni escrito, pero bueno. Pero ya saldrá. Pero ya saldrá. Y cuando sale, pues detiene un robo. ¿Por qué? Pues es Tortuga Ninja. Tortuga Ninja, ¿no? Detiene un robo y los ladrones huyen a un parque, ¿no? Supongo que Central Park o algo así. Y son detenidos por un vigilante. Casey Jones. Que también sale en la caricatura de Casey Jones, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Casey Jones, o sea, la bronca es que este es Grim and Gritty y Tough y toda la onda. Entonces, sí. los quiere moler a palos, ¿no? Literalmente. Porque ¿qué es lo que usa Casey Jones como armas? Bats y bats, cosas de... bastones de hockey o de cricket. El cricket puede doler harto, es muy pesado, ¿eh? Entonces, Rafael le dice, no, espérate, a ver. Ya los detuve, ya estuvo, ¿no? Alguien, o sea, Rafael diciendo eso... Imagínate cómo es Casey Jones, ¿no? ¡Órale, pues! Por cierto que en los cómics pasa muy similar. No pasa exactamente en el mismo momento, pero se encuentran casi de la misma forma. Y el diálogo es muy, muy, muy parecido a esto, ¿eh? De hecho, es algo muy curioso. Ellos dos son los que siempre se llevan muy bien. Ajá, con todo, aunque son tan similares que yo creo que por eso, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, se le escapa a Casey Jones. Después de pelear un ratito y darse cuenta de que es una tortuga y dice, ¿qué onda? O sea, no se friquea, pero sí es de, ¿qué onda contigo? Estás mal, ¿no? ¡Es Nueva York! Ok, supongo. Y ahí se va. ¿Eso? Se va Rafael, regresa bien derrotas porque pues ni encontró su Psyche que tanto quería, ni... Pero al menos vio Critters. Pues también por eso regresó bien derrotas, ¿no? La uno no es tan mala, ¿eh? Sí. Y ya después llega otra vez a las cloacas y está Splinter. Esperando a su hijo berrinchudo que se fue para hablar con él. Hijo, qué bonita escena, no manches, me encantaba, ¿eh? Y para hablar con él, de a ver, bájale tantito. No, pues para mañana, no, ahorita. Como buen papá. Como buen papá. Dice, a ver, es que pues tú la ira que traes, tienes que manejarla bien. No te tiene que consumir. Además, yo siempre voy a estar aquí para ti. O sea, apóyate en tus hermanos para cuando yo ya no esté. Son familia, sí, es todo bonito. Todo, no manches. ¿Y cómo actúan los animatrones? ¿Cómo iluminan los ojos? Parece que quiere llorar la tortuga. Porque es una escena muy padre en la que Splinter enciende una vela. Ajá. Una vez más, recurren mucho a las sombras. Protectoras. Para proteger su cinematografía. Sí. O sea que es muy difícil. Uno, para que no veas que Splinter es un moped feo. cubierto como de trapos, ¿no? y también para darle esa sensación de dramatismo a la escena. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, y muy bonita escena. O sea, te habla de... Pues de que Splinter es su papá, y los quiere como sus hijos, y se preocupa por ellos. Corte A, vemos otro papá con otro hijo. ¡Oye, sí es cierto! Y es una juxtaposición cañoncísima. Vemos al jefe de Avril O'Neill. No recuerdo cómo se llama. El jefe. Ajá. Tiene un Perry hijo. White. Perry White. Tiene un hijo. Sí, Dani, un hijo adolescente. Ajá. Que la rata es el niño, ¿no? Pero porque es de la bandita del que anda haciendo los robos. Exacto. Pero su papá no sabe. Y su papá es de, a ver, lo tengo que llevar a la escuela porque se va de pinta. Mira cómo se pone los audífonos para que no me pele. Lo regaña. Es otro tipo de padre, es otro tipo de hijo. Es una relación padre-hijo que está más o menos rota. Mientras que la de Splinter con sus hijos es muy cercana. Y los dos son padres solteros. Está cañón, ¿no? Sí. Esta película sí era para niños, pero qué bueno que los papás tenían que llevar a los chamacos. Sí, exacto. O sea, sí te dejaba dos, tres cositas, ¿eh? Abril, pues después de lo del robo, pues Perry White le dice, oye, ¿sabes qué? Tómate unos días y te ponemos un guarura. No, que no sé qué tanto. No, yo quiero seguir mi historia. Y Abril, pues, Pesky Reporter, va Sí, no es como Lois Lane. Ah, no, Lois Lane le dice, no, ya no cubras esto. No, pues no. Bueno. Claro, vete a cubrir sociales. Bueno. No, acá es... Bueno, claro, vete a cubrir deportes. Bueno, voy a sociales. Ok. Haz lo que quieras, ¿no? So what you will, Smallville. ¿No? Pero bueno. En fin, regresando acá con Abril, ella sí dice, no, yo voy a sacar mi historia, ¿no? ¿Cuánto nos dará ese caballo para seguir pateando? Toda la vida. Hasta la próxima, Justice League o algo, no sé. Pero bueno, está Abril en la televisión entrevistando al jefe de policía. Típico jefe de policía. Ajá, al jefe Gorgory. De hecho, sí. Parece al jefe Gorgory. Y a ver, está diciendo que no existe el plan del pie y que no sé qué. No estoy diciendo eso. No, usted está diciendo que no. O sea, Pesky Reporter, ¿no? Y por un lado vemos que las tortugas tienen acá su... Les gusta obsesión. Interspecies, ¿no? Sí, con Abril. Bueno, pero nada más tres, porque Rafael no. No, Rafael no. Los otros tres están ahí de Hotheads. Sí, sí. Adolescentes. Pero vemos que también había una figura maléfica viendo el reportaje. Exactamente. Darth Vader, digo, no... Y dice, no, a ver, cállenme esa, ¿no? Ok. Abril se la va a hacer de jamón al... Bueno, el jefe de Corgory se la hace de jamón a Abril. Abril dice, no, pues yo voy a seguir mi reportaje, se friega. Y pues como su carro estaba en el taller, o vete a saber. Se tiene que ir por el subterráneo. Se va en el metro, ¿no? No circulaba ese día, yo creo, ¿no? Ándale, ándale. Sí. Que miren, el metro neoyorquino actual al metro neoyorquino de los 90s me dicen que es muy distinto. El de los 90s era de Warriors Come Out and Play, ¿no? Sí, sí, ahí es de, por favor, ya un arma. Antes de, o sea, cada vez que metías acá tu fichita, te daban un arma. Sí, ahorita ya puedes pasar, ¿no? Ahorita ya pasas. Rafael... No sé bien por qué decidió seguir a O'Neill. Quiere Susai, básicamente es eso. Yo espero que haya sido por eso y no por Creeper. Por cierto, que hay una escena en la que está así con su, ya sabes, ¿no? El periódico y la gabardina y el sombrerito. Y está como que a las escaleras del edificio donde estaba. De la comisaría. Pero, ¿sabes qué? Es igualito a una escena de los Cazafantasmas. Y se da la vuelta de la misma manera, creo que Peter Beckman. Se nos está esperando a esta Dana, ¿no? Ajá, sí, ya me acordé cuál dice. Muy, muy parecido. Abril, pues, obviamente, o sea, la estación del metro toda solita, llega el Foot Clan. Otra partida de Daredevil, ¿no? La mano, pie. El clan del pie. Claro. Lame. Pero, a mí me gusta. Sí. Que, por cierto, aquí también para mí fue un shock cuando vi esto en la película. Para mí el clan del pie eran robots. Estos no. Y aquí eran humanitos. Eran adolescentes, de hecho. Eran adolescentes entrenados y ninjas y demás. Y Abril los quiere atacar con el Sai, no le sale. Los quiere atacar a bolsazos, medio le sale. Pero pues no es... No es ninja. No es ninja, ¿no? Entonces Rafael recoge el Sai. Ya tengo mi Sai. Ya, lo que tanto quería. Y se ve, escena de acción. O sea, y a pelear contra los del clan del pie. Y pelean padre, ¿eh? Sí, con las armas desfundadas. Ese es, es un punto muy importante. Recuerden eso. Eran como 4 o 5 soldados del clan del pie. Ya les ponen en la torre y se lleva a Abril. Se le ocurrió. Dice, ni modo que la deje aquí, ¿no? Se la lleva y desaparece porque es ninja. Sí, desaparece en las sombras. Ajá. Y se va por los túneles Morlocks, ¿no? Y se la lleva a su casa. Pero de veras, sí es ninja, pero no es muy inteligente. Porque lo sigue un soldado del pie. Sí, dices. Eso es. Aún así, que como que volteó a ver, ¿no me siguen? No, creo que no. Ah, ok. Pero ellos ninjas, pero los soldados pie también son ninjas, así que ninjas todos. Sí, pues sí. Ninjas. Somos ninjas. Pero bueno, la de South Park. Let's fight in love. En fin. Ya se lleva a Abril, la pone en su sofá y la verdad, está loco que anda. No, es que quise decorar el sofá con una reportera, ¿no? ¿Por qué la trajiste? Pues no sé. No sé, la atacaron en el metro. ¿Qué iba a hacer? ¿No la iba a dejar ahí tirada? Bueno, es un buen punto, ¿eh? Así de, bueno, y ese Splinter, no, lo tuve que traer. Y él, y Miguel Ángel, ¿nos la podemos quedar? No, dude. No. ¿Cómo que nos la podemos quedar? Y Splinter, o sea, Yoda, el maestro Miyagi, o sea, como todas las figuras ahí. Dice, bueno, aquí vamos a atender, ¿no? Y ya, o sea, la empiezan ahí como que a curar y todo eso. Y Splinter la quiere revivir aquí, pone su manita de rata, ¿no? De rata. Obviamente que hace Abril, al ver a una rata gigante. Porque en una escena anterior se frica por una ratita normal. Ahora imagínate por una rata gigante. ¡Santo Dios! Dice, no es que estoy muerta. A ver, no, pues debe ser un sueño. Yo te vi a ti en el estacionamiento. O sea, la ratita no se queda Splinter. ¿A qué horas yo ni salgo de aquí, no? ¿Y ustedes qué? Ustedes no sé dónde salieron. No sé, estoy loquita, ¿no? Sí, sí, de verdad, pues, es un shock. Claro. Y lo toma bastante bien después. O sea, Splinter le dice... Cálmese. Chill de fuck. Ya está, bueno, hablan, ¿no? Ya hablan, ¿no? Señorita O'Neill, bájele. Y sabe mi nombre, ¿no? Ya. Chill the fuck out, ¿no? O sea, órale. ¿Ya? Le empieza a contar la historia de las tortugas ninja. Bueno, o sea, bonita forma de exposición, ¿no? Sí. Pero también, una vez más, que, no es que le esté dando demasiado, quiera darle demasiado crédito a la película, pero cuando una persona está entrando en shock, ¿qué es lo que haces? Platicas con ella. La tratas de distraer. Exactamente. ¿Y que en este, de qué tenía que platicarle Splinter? Creo que lo que más le importaba en ese momento a Abril, ¿no? ¿De dónde salieron estos, no? Así y que, decirle okay. Si es real, ¿eh? Y no está loca, así somos. Así reales. Que bueno, para que usted se calme y no le dé una crisis nerviosa y para que el público entienda de dónde salimos, aprovecharemos el momento, ¿no? Por cierto, que también me encanta que cuando hacen varias veces ese recurso, cuando empieza a hablar se va todo a negro, se queda nada más la silueta o sea, una figura poco iluminada y nuevamente, todas las escenas como son las locas, afortunadamente para la película, son muy oscuras. Así que puedes meter las marionetas sin que se vean tan feas. Exactamente. Y la historia es la que todos sabemos. Pero es solo una parte. Ah, sí. Porque Splinter le cuenta a Abril que yo era una ratita normal, ¿no? Y ajá, de repente me encontré a unas tortugas. Sí le dice que venía de Japón, que era la mascota de su amo Hamato Yoshi. Este sí es Hamato Yoshi. Sí. Y que cuando llegaron a Nueva York, pues se vio solo. No dice por qué. Se vio solo en las cloacas, viviendo de lo que podía, y se encontró unas tortuguitas que estaban acá nadando en una cosa verde. Pues ya las recoge. Las recogió en una lata de café. Qué raro. Uh-huh. Y al día siguiente se dio cuenta de que estaban duplicando su tamaño. Y él también. ¿Y inteligencia? Y hasta que una de ellas habló y dijo: ¡Pizza! ¡Pizza! En el cómic, por cierto, lo que dice es Splinter. ¿Por qué dijo Splinter? Ve tú a saber, pero... Ve, ¿por okay. qué no? Son tortugas mutantes. Why not? ¿Y qué es lo...? Mira, a ver. Esa es la parte que, sinceramente, yo no entendí bien. Ok, cada quien. Las tortugas estaban moviéndose y aprendiendo cosas y demás. Splinter también. ¿Y qué es lo que decidió enseñarles? El arte de ninjitsu. Sí. Ok. Pues es lo que él sabía hacer. Oh, bueno, sí. Es lo que aprendió de su maestro. Y era una rata, ¿verdad? Que más que otra cosa sabía. Sí, les voy a enseñar cómo ser una buena rata. No, mejor un ninja. Mejor un ninja. O sea, tengo dos características en mí. Soy rata y soy ninja. Ustedes son tortugas, no me pueden enseñar a ser rata. Pero podemos ser ninjas los dos. Entonces, pues seamos ninjas, ¿no? Y ahí está la justificación, ¿ves? Pues yo creo. Digo, ya como se volvió tan sabio, pues esto a saber, ¿no? O sea, aquí no te lo explican, pero le dicen que en el cómic, por ejemplo, dicen que pues el nombre lo sacó de un viejo libro de acerca del Renacimiento. Sí, le puso sus nombres a cada uno. Leonardo, Donatello. Miguel Ángel, Donatello y Rafael. Player 1, Player 1, 2, 3 y 4. ¿Y por qué Gerardo Cell se quedó como Splinter? Vieto a saber. Sí, porque él no se puso, no sé, Piero de la Francesca o algo. Piero, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Splinter. O tomaba el nombre más fregón al principio. Yo soy Leonardo y los demás que se muelen. Sí, fuertes declaraciones. Bueno, sí, ya ves que dice renacentismo, Leonardo. ¿Cuántos piensan? Miguel ¿Cuántos Ángel piensan en Donatello? ¿Cuántos piensan? Mira, Miguel Ángel Buonarroti a lo mejor. ¿Pero cuántos piensan en Donatello? Pues nadie. No te dice renacentismo, Leonardo da Vinci. Claro. Pero no, él dice, no, yo Splinter. Yo Splinter, soy humilde, yo soy rata, tranquila. Exacto. Por cierto, que Splinter también es otra parodia. Ah, sí, claro, porque ¿cuál era el maestro de Daredevil? Era Stick. ¿Y de dónde salen las ¿Y qué saca un palo? Astillas. Astillas. Ese es Splinter. Ok. Está bien. Entonces, por eso es el maestro Splinter. También, por cierto, en el cómic, otra cosa de las parodias es algo que no se ve aquí. En la película, ¿por qué de dónde salió eso que los mutó? Era un mutágeno, ¿no? Era luz. Era luz. Que iba en un camión que iba a atropellar a un viejito. A un viejito que salió. Y un chavillo salva al viejito. Y y son muy específicos Kevin, Eastman y Peter Laird. Que el camión se sale de control y una cosa. Una lata que tenía el mutágeno le cae muy cerca de los ojos. Pero no. Y rebotó esa cosita, le pegó a un chavito que casualmente andaba por ahí con una pecera llena de tortugas, con cuatro tortuguitas, le pega a la pecera, se rompe, se cae la cloaca con todo y tortugas y el mutágeno, y ahí es donde salen las tortugas ninja. O sea que de alguna manera Daredevil hubiera creado las tortugas ninja, ¿no? O sea, algo así. Hagan un crossover. Por Dios santo, sí. Con Daredevil y los X-Men, ¿por qué no? Sí, ya de perdido Daredevil y las tortugas. ¿Eh? Ya de perdido. En fin. Pero sí. Total que, bueno, como ya estaba bien Abril O'Neil, pues la llevan a su casa. Sí, por las flacas. Por las flacas, claro. Sí. Pasan un rato ahí con ella. Sí, pues, vemos ahí a Miguel Ángel haciendo imitaciones, ¿no? Divertidón. Regresan a casa y se dan cuenta de que la casa está destruida y que no está Splinter. ¿Eso por qué? Porque Miguel Ángel la regó. No, Rafael. Digo, Rafael la regó. Porque no se dio cuenta que había... Que lo estaban siguiendo. Lo estaban siguiendo. Por cierto, es en la que Rafael se pone a gritar así de desesperación. Sí, da creepy, ¿eh? Sí, porque de veras es como que... Sientes el... La desesperación. Sí, el dolor, ¿no? Que perdió a su papá. Y le van a pedir ayuda a Abril. Pues déjanos quedarnos aquí. Pues ya que... Pues ya que... Considera que son adolescentes. Son adolescentes que perdieron a su papá. O sea, está cañón. Sí. De hecho, cuando les abre la puerta, se ve una carita de tristeza así las pobres tortugas. Dice, bueno, pues pásenle, ¿no? Ahora sí sientes feo, ¿eh? Ajá. Mientras tanto, el jefe Gorgory dice, ya sé cómo voy a deshacer de esta pesca y reportera, ¿no? habían arrestado a Dani, el sí. Adolescente no mutante. Ajá. El humano adolescente normal no mutante. Ajá, pero rata. Pero rata, exacto. Y con eso, pues iba a soborna al... A Perry White, para decirle, no, a ver, quítame aquí a esta reporterita porque me está haciendo mucho ruido, ¿no? Y sí, porque si no, aquí le mando a lo del chamaco y va a haber broncas. Y dice, pues bueno, va. Y sí, al día siguiente va su jefe de Abril y le dice, a ver, tenemos que hablar. Las tortugas ahí andaban ahí en la casa, ahí por todos lados, y desaparecen porque son ninjas, ¿no? Sí, claro, o sea, ¿sí? Abril dice, no, tienen que esconderse. Y vienen unas más escenas, muy bonitas escenas donde... Pues las tortugas se esconden como pueden, Danny medio ve que están por ahí. Las tortugas también como pueden, pues esconden la evidencia, ¿no? De repente, esconden sus armas, sí. Las cosas así, en fin, está bonita. Es buena escena esa. Hay una escena donde ve a, creo que Donatello, así abajo de una mesa, voltea y ya no está, está un peluche, ¿no? Así de, qué bolín. Ninja. Exactamente. Y le dice, sí le dice, no, pues tómate un mes de vacaciones, Abril, deja que otro se encargue. Pero ¿cómo dejar que otro se encargue? No, es mi historia, yo la hago, ¿no? No, ahora voy a cubrir sociales, ven. Bueno, voy a cubrir deportes, ok. Ok, voy a hacer eso. Mientras tanto vemos ya cuando Perry White y su hijo se van de la casa de Abril, tienen una discusión muy fuerte y el hijo se separa del padre. Sí, se echa a correr, se baja del carro y se mete al suburbano, ¿eh? Se mete al metro. Al metro. Es otro paralelismo, aquí también, es el papá que se queda sin, el hijo que se queda sin papá, pero aquí por su gusto, ¿no? Porque se va a meter al antro de vicio, ¿no? ¿Qué es el antro de vicio? Más fresa, ¿no? O sea, sí, sinceramente, come on. Sí, o sea, ya andan ahí grafiteando, o sea, es su palacio del placer de VIP, ¿no? Pero... He ido a lugares mil veces más hardcore, pero bueno. Pero en fin, dice, a ver, aquí pueden hacer usted lo que usted... Llega como que el chavito que es como que el reclutador, y mira, aquí pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que quieran hacer, háganlo. Ah, ¿tienes cigarrillos? Mentolados o normal, lo que quieras, ¿no? Cuando se podía fumar en las películas para niños. ¿Eh? Y de hecho presentaban a niños fumando. Sí, también es otro asunto. Jugando póker y jugando maquinitas y escuchando MC Hammer, creo. Entonces, a ver, qué rudos ellos, ¿eh? No, tenía que ser Guns, yo imagino, ¿no? Ándale, sí, no. Pero en fin, por ahí está el maestro, está su teniente Tatsu. Ay, Tatsu. Tatsu, que es como su chalán, ¿no? Es el número 2 de Shredder. Por alguna razón. Es number 2. Ok. Por alguna razón. Que yo no entiendo. Sí, demasiado más fregón Tatsu, pero bueno. En fin. Bueno, Shredder sí era la onda, pero Tatsu. O sea, es demasiado más fregón para ser el chalán. La verdad. Bueno, sí, ok. Ah, y vemos mira, es una parte también que de repente en las historias tienes que mostrar, ¿no? ¿Cómo son los... ¿Qué hacen los villanos cuando no están villaneando? Ajá. En este caso, Tatsu está... O sea, habían como que los chamacos más avanzados estaban acá entrenando acá en el arte del ninjutsu y Tatsu se mete a entrenar con ellos. Y le pone una zarandeada a un tipo, ¿no? Pero dándoles incluso sus... sus tips, ¿no? Incluso cuando hacen la reverencia le pegas y de que no se hacen las artes marciales, pues nunca bajes los ojos del enemigo y no sé qué dices. Ay, y Cobra Kai y Never Die. Never Die, sí, claro. Sí. Y la piedad existe en este dojo. No, sensei. La maldad existe en este dojo. Sí, sensei. Ah, bueno. Eso, así me gusta, ¿no? Pero bueno. Mientras tanto, así, obviamente tocan la campana de la iglesia para ir al sermón. Ah, sí. Llega el sectario. Es que es la secta, ¿no? La secta. Sí, exactamente. Entonces sale Tom Cruise. Ah, no. Sale Darth Vader. Totally Asian Darth Vader, ¿no? Sé que la intención iba por ahí. Y sí. Sale. La escena se ve muy chida, ¿eh? ¿Cómo se ve al Destructor? Me gusta decir el Destructor, lo siento. Shredder. A mí me gusta mucho decir el Destructor. Se ve cómo va llegando. La sombra, la cinematografía se ve bien chida, ¿eh? O sea, cómo proyecta una sombra, va caminando. La cámara lo sigue desde arriba. Y va con su traje, así con la. Tiene una capa. Bastante de chafa, por cierto. Sí, se ve de aluminio. Yo sentía que era como esas bolsas de la basura, ¿eh? O sea, ¿sabes qué? Parece cortina de baño. Ándale, algo así. Pero de lejos se veía poco de pelos, ¿no? Sí. Pero eso sí, ese casco me gustaba mucho. Porque era un casco samurái. Sí, sí, sí. ¿No? Un poquito modificado, si quieres, por las cuchillas. Exacto. Pero era un casco samurái. Y de lejos se veía como Darth Vader. No, sí, claro. Ahí nada más faltó que pusieran la marcha imperial cuando entraba aquí Shredder, ¿no? Pero esa es otra parte. La escena se calla. Sí. Cuando entra la primera vez que presentan al Destructor. Dices, ¡oh! Eso sirve de mucho para identificar de, este es el que intimida. Ajá, este es el mero mero, ¿no? Sí. Y va a darles un speech y va a iniciar a otro en su secta, ¿no? La verdad. Sí, sí, básicamente. Sí, le entrega la capucha de oficial del clan del pie. Dice, ya eres uno de nosotros, ¿no? One of us. Y lo que le dice es que ustedes son, somos familia y no sé qué. Otra onda acerca de la familia aquí, muy retorcida. Sí. Aquí, somos familia y eres uno de nosotros. Es secta, ¿no? Pero bueno. Pero es una vez, pero también, o sea, digo, todo el core de la historia es la familia, de dónde perteneces y demás. Lo que estaba haciendo Shredder, como un plan un poco idiota, pero. Sí, la verdad. Pero, o sea, la ejecución era. El plan, no sé cuál era, pero la ejecución era muy imbécil. Pues su plan era hacer bullicio, ¿no? O sea, era hacer crimen en Nueva York. De hecho, en el cómic, ahí te va. En el cómic, cuando Oroku Saki llega a Nueva York, literalmente el clan del pie de Japón le dice: te vas a ir a hacer la franquicia del clan del pie en Nueva York. Ya vas. Ah, perfecto. Entonces voy a poder cumplir con mis metas, ¿no? Entonces, sí, o sea, realmente a eso lo mandan. Hacer bullicio, porque son evil. O sea, por eso, son evil. Ok. Aquí en realidad su plan era, bueno, vamos a juntar un montón de niños, chamacos, de chamacos impresionables. Los vamos a hacer robar cosas y venderlas en Fayuca. Y luego, ese era su gran plan, un imperio de Fayuca. Era el crimen de los 80s ahí en Nueva York, supongo. Me imagino que sí, pero bueno. Digo, yo creo que a lo mejor si hubiera sido una película más en otro tono, hubiera sido de vamos a hacerlos para traficar drogas. Seguramente. Como Extender Devil. Con los cieguitos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. O como en Robocop. O como en México. O bueno. Como en Robocop 2. Sí. Pero era para niños, ¿eh? Sí, pues cierto. Pero bueno, aquí, pues más soft el asunto, pues era de, vamos a hacer un imperio de robar cosas y llevarlas como Fayuca. Como antes del Tratado de Libre Comercio, pues los tenían aquí a México, pues como Fayuca, ¿no? Entonces, ya después con el Tratado de Libre Comercio, Shredder salió de la clandestinidad, ya vamos a hacer Ya sí, vamos a hacer una empresa. Ya, ¿no? Sin broncas. Sí, exacto. Y las tortugas ahora ya son las malas porque son las comunistas. ¿Ves? Por eso. En fin. Abril continúa acá con su reporte, ya sabes, ¿no? Hay un momento padre en el que en lo que está acá en el speech maligno, pues Dani se encuentra con la rata que habían capturado. Uh-huh. Y curioso, ¿no? Que hayan capturado a la rata, no la mataron. ¿Por qué no la mató? ¿Mm? Hasta ahora no sabemos, ¿no? Y total que Shredder presenta le dan el reporte, ¿no? De que hay unas tortugas ahí, de que están queriendo destruir sus planes y demás. Y si alguien sabe dónde están, echen el pitazo, ¿no? Y Dani dice, yo sé. ¿Y por qué un chamaco iba a decirle al líder de la secta dónde estaban? Porque quería pertenecer. Exacto. Porque sentía que con su padre no tenía familia. Quería una familia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fuerte! Abril ahí en la televisión, le da las gracias públicamente a Rafael por haberla salvado, ya sabes, ¿no? Todos le echan acá carrilla. Y Rafael se desespera. Dice, ya, vamos, estamos aquí en la casa de Abril haciéndonos burros. Exactamente. Y ¿cuándo vamos a ir a buscar a Splinter, no? Así de, no, a ver, tenemos que tener paciencia. Ah, ese es tu plan, quedarnos aquí sentadotes, ¿no? Es el plan de nuestro gran líder. Nunca he dicho que yo sea tu líder. Qué bueno, porque no lo eres, ¿no? Eso también, cuando lo vi en cine dije, holy shit. O sea, jamás veías a las tortugas pelearse entre ellas en la caricatura. No, eso fue de, ¿qué pitch? Que Rafael le echara el... el ¿cómo se llama? Leonardo, no, vete al diablo. Así de neta. ¿Y qué hacen Donatello y Mikey? A la goma, déjalos que se peleen. Como ya, hermanitos. O sea, si ya se pelean estos dos. A ver, no. Al rato se. Ahora se contentan. ¿Chicharrón? Chicharrón. Sí. Es una frase muy pegada que tenemos mi hermano y yo. Siempre que nos estamos compartiendo comidas de chicharrón. Chicharrón. Porque sí, así eran las tortugas. Es por eso también que a nosotros nos gustaban tanto, yo creo que eran hermanos. Eran hermanos, y yo creo que por eso nos resonaban tanto. Sí. Mucho de nuestra dinámica como hermanos viene de ellos, Sí, tanto de Rafael y Leonardo como de Miguel Ángel y Donatello, sí. De repente, pero bueno. Más como Donatello y Mike. Sí, somos medio imbéciles y normalmente somos pachones. Sí. Pero bueno, Rafael se sale a hacer su berrinche tortuga. Déjalo que haga su berrinche. Sí. Y se va al techo ahí a hacer catas, o vete a saber, ¿no? Pero como ya les dieron el pitazo de dónde están las tortugas, llega el clan del pie. ¡Hartos! ¡Muchos! Muchos miembros del clan del pie. Y le ponen una zarandeada a Rafael. ¡Terrible! Sí, es muy bueno, pero es solo uno. Es uno, no estaban sus hermanos. ¿Qué le dijo Splinter? Confía en tus hermanos, apóyate en tus hermanos. No, Alego. No, fuck it, no, yo solito puedo, ¿no? Y cuando decir que le ponen zarandeada es, Eso es poco, Es poco. Al grado en el que... Ah, bueno, por cierto, porque el guión lo exigía, Casey Jones también estaba por ahí, en los techos, escuchando el radio. Escuchando la radio, la banda de la policía, ¿no? Ilegalmente. Todo mundo puede hacer eso. Casey Jones es como que hasta ahí era el más unidimensional, ¿no? O sea, desde... Sí. Yo soy el vigilante. Acá. Soy el muchacho chicho, ¿no? Es Punisher. Básicamente, sí. Pero esos son Daredevil. ¡Holy shit! Oye, sí es cierto, es la misma dinámica de Punisher y Daredevil. Claro. No lo había notado. No, ni yo, te juro que hasta ahorita me cayó el 20, pero bueno. Y es que, y así era Punisher, era unidimensional en aquel tiempo. Mucho. Total que bueno, estaban acá en la tienda de antigüedades de abril. Y Rafael se deja caer. Así, les cayó a comer, así de qué óvole. Lo avientan del techo, llegan los ninjas, ¿no? Y llegaron, pero un friego de ninjas. Y aquí sí las tortugas sacan sus armas y pelean con ellos. Muy buenas escenas de pelea. ¿Qué? ¿Con armas? Con las armas. Leonardo estaba... Ah, pues sacan los chacos. Hay una escena donde hay un ninja del clan del Pieca con chacos y Miguel Ángel... ¡Chacos! A ver. ¿Quién? No me acuerdo cómo... Me acordaba antes del nombre de cada uno de los actores que estaban en los trajes. Ahorita no me acuerdo. Ok. ¡Santo Dios! El hacer todos esos movimientos de los chacos en un traje de tortuga que pesaba un friego. Ay, hijo, la verdad es que sí se la sabían. Bueno, después acá del show off. Sí, sí, después de medírsela. El dick measuring, claro. ¿Cuánto mide el chaco? Ahora le empieza la friega. Leonardo ya daba espadazos, Sí, claro. ¿Para qué te sirve un palo de escoba? Para dar palazos. Eso me encantaba en esta historia de cómo les dieron sus armas, ¿no? Ah, sí, porque Leonardo, Splinter se pudo traer unas cuantas armas acá de su maestro, ¿no? Sí. Las katanas, bueno, pues va para Leonardo. Un par de sabes, pues a ver, ahí te van, Rafael. Chinga, se me acabaron. Un palo partido le amarro con cadenas. Pues ten, esos son chacos. Y el que sobró no le puedo dar chacos dos, así que ten un palo. Bye. Es un bo. Es un tradicional bo. Es una arma muy peligrosa. Ok. Bueno. Mira, sí, ve. Ahí Leonardo dándole espadazos. A la gente. No les picaba, pero existía, ¿no? Sí, exactamente. La batalla va bien. Hasta que llegan más. Hasta que llegan más. Y entre ellos llega Tatsu. Y ahí sí aguas, porque él también sabe pelear, ¿no? Afortunadamente para ellos, en ese momento, llega Casey Jones también a hacerlo de jamón. Porque había estado viendo el ¿sabes? Vio que por ahí estaba Rafael, el mutante ese que se le apareció en la noche y que nos asustó. Mientras tanto, Rafael está muriendo, ¿no? Ahí sí, de momento ahí nadie se preocupa por Rafa. Solamente Abril está así de, no, espérate aquí, lo cuido, ¿no? De menos. Ah, por cierto, me encanta que Tatsu siempre que llega, ¿Qué hace? Nada. Él llega con, él llega pero con refuerzos. Ajá, y así de ataque, ¿no? Y pero ya, él no pelea. Pues nada. Eso dejas a los chalanes. Sí, él es el, es, él es el jefe, ¿no? Luego que llega Casey Jones, se arma la gresca y empieza, o sea, hay un incendio. Hay un incendio. ¿Por qué? Porque de repente había cosas inflamables ahí en una tienda de antigüedades. Ok, eso sí. Eso sí es posible. Sí, sí, cuando vaya a una tienda de antigüedades, de verdad, cuando dicen no toque nada, es por eso. No, hay cosas gratis. Hay cosas frágiles y otras que pueden hacer boom. Y una hizo boom. Y una hizo boom. Por cierto, que en lo que se van, este Casey Jones detiene ahí tantito al clan del pie y escucha la contestadora de Abril donde su jefe lo está despidiendo, básicamente. Así de, ok. Así que ya, dice, pues ya me largo. Nos vamos y se suben a una camioneta que tenía Abril y pélate. Yo, por cierto, ven, aquí el jefe de Abril, este, despidió a Abril, pues por el, por las cuestiones del, del chantaje que le estaba haciendo la policía. Uh-huh. Cuando Perry Black le dice a tanto a Kent como a esta Lois. Lois de que dejen de hacer fregaderas nomás por su gusto, ¿eh? Exacto. En fin. En fin, creo que le hacía mejor a este periodista, pero en fin. Increíblemente. Total que se van. Y Abril se queda de, no manches, mi casa, mi tienda de antigüedades, mi vida. Y por cierto, también eso pasaba en los cómics. En otro momento, este, era cuando regresaba Shredder, de hecho. Después de que, ah, porque en el primer cómic de Tortugas Ninja. Se muere Shredder. Se muere Shredder. Así. Rápido. Acabó el asunto. Y era muy oscuro y mucho de, o sea, estaba muy acá el cómic, ¿eh? Sí. Pero acá, bueno, la historia es diferente, pero el efecto es el mismo. Destruyen su, su casa de Abril y este, y tienen que huir. Mientras tanto Shredder se pone loco contra Splinter, lo están torturando, lo tienen, o sea, la neta, pobre Splinter, lo tenían este malherido. No sé. Sí, Shredder le demanda información de, a ver, o sea, ¿por qué sabe pelar tan fregón? ¿Dónde se van a esconder? Pues dinos, ¿no? Y no le dice nada. Dice, pues te vas a quedar hasta que te mueras, ¿no? Dice, cuando puedas, mátala, ¿no? Ay, así como que. Una vez más, ves escenas de tortura y demás. Una película para niños. Para niños. Ah, hijo. Sí, como que. Órale. Sí, no, no éramos tan frágiles, creo, ¿no? No, no es que seamos frágiles, simplemente es de, pues, había cosas. Monitoreábamos menos las cosas. Creo que sí. Y tampoco era darse de santos, ¿no? Pero en fin. Pero así pasaba. Entonces. Aunque por otro lado fue en buena parte esa generación en que inventó los extremos de los noventas. Pues sí. No, todo era bonito, ¿eh? No. Tanto hace berrinche tortuga, porque claro, pues, quién sabe, pero en fin, ¿no? Pobre Splinter se queda así de, Dios. Tatsu hace un mega berrinche porque el este Shredder lo, le puso un... Lo regañó tantito. Ajá. Y de hecho hay una escena en la que se pone ahí a golpear a sus este discípulos, ¿no? Y hasta por ahí dice, no, ya, espérese, usted está borracho, maestro, ya estése, ¿no? Y pelea contra uno de ellos. ¿Y lo deja? Lo deja malherido, ojo, en la película solamente se ve que le quitan la máscara y ya. Pero cortaron una escena. Poco. Hay una escena en la cual Tatsu, aquí no se ve, pero Tatsu lo remata y literalmente lo mató. Acá, o sea, esa escena se la editaron porque pues decían, no, ¿qué onda? No, esto ya está muy acá. No, en esa misma escena se ve a Danny que está presenciando todo eso y se queda, o sea, helado. La razón por la que se queda helado realmente es porque Tatsu había matado al otro del clan del pie. Acá te dicen, no, ya está bien y no se murió. Y entiendes que es por la violencia que tan fea que presenció, pero en realidad es porque lo había matado. Digo, en cualquiera de los casos es pésimo porque no crean familia. Ajá, sí, de qué volé. Y habla con Splinter. Danny se va a ir a hablar con Splinter y le dice, pues si quieres te escucho. O sea, como que le muestra que el mundo puede ser diferente, ¿no? La rata que está siendo torturada, que está en... peleando por su vida, o sea. Y es el que se ofrece a escuchar al chamaco. Ok, no. Sí, es una forma de salir de eso a lo mejor. Pero pues también se ofrece para escucharlo. Y es porque es un adolescente, es como mis hijos. Es otro muchacho que necesita de mí. No, bueno, no, Splinter es Londres. Sí. Y viene la escena de los Avengers en la granja. Desde Walking Dead. Desde Walking Dead, en la granja, ¿no? Estas son las tortugas ninja. En la granja. Sí, no, todo el mundo tiene que irse a una granja en algún momento de la vida o algo así, no sé. Todo mundo se va al campo acá a reflexionar en la vida. Hasta Clarice Starling en Hannibal. Ah, claro. Yeah, right. Qué cosas. Vamos al campo a ver qué hacemos. Teníamos cómo, pero bueno. Teníamos cómo. Pero bueno, sí, llegan ahí a una vieja casa de Abril. Y pues empieza a haber ahí una relación ahí de bullying y bullying romanzoso entre Abril y Casey, ¿no? Que eso me de repente me gustó. O sea, medio cliché, pero estaba bonito. Por otro lado, ¿cuál era la opción? Las tortugas, entonces, pues, ok. Para Abril, ¿no? Sí. Abril, creo que ahí todos eran intersexuales, así que ni modo de que, pues... Oye, las tortugas se ven más o menos. Abril, ¿qué onda? Así de que olé, no. En fin. Y vemos... y este Casey le da la buena noticia de... Ah, tu jefe te despidió. Ah, esa es una buena noticia. Ah, qué idiota, ¿no? Porque Casey Jones es un chamacote, la verdad, o sea... Es extreme, ¿no? Es extreme, es un 90s kid extreme. ¿Les dice algo de Punisher? En fin. Muy bonita escena esta de la granja. Es la parte más, quizá, lenta de la película, porque es donde Rafael se está recuperando. Sí, Rafael, sí, ahí hasta ese momento está en coma. O sea, lo dejaron en coma de la paliza. Uh-huh. Las tortugas literalmente también se recuperan de las heridas emocionales y físicas. Y vemos cómo cada uno lidia con ello. A su manera. Eso es algo también muy padre. Por un lado tenemos a este... Leonardo, que cuál es su manera de lidiar con la culpa. Él se echa de cabeza. Él lo que hace es cuidar, es no se separa de Rafael, siente que es su culpa, que todo esté así. Y lo dejan ahí en una bañera, pobre de Raf. Imagínate, para que le echen agua. Sí, todo botado, por cierto. Sí, ni siquiera bien acomodadito, pero bueno. Pues no cabía. ¿No? Pero lo que él hace es, él no se despega de ahí. Él lo toma personal, es su responsabilidad. Exactamente. Entonces, ah, ok. Abril, vemos que es muy buena dibujante. Sí, hace sí. Unos sketches ahí, ¿no? Capachones. Donatello como que empieza a hacerse amigo de Casey Jones. Y es de esas amistades acá que se echan carrillas, se echan bullying, quieren arreglar una camioneta vieja, se empiezan a platican sobre el mundo sobre la isla de Gilligan. Muy chida esa, ¿eh? Y tiene sentido, siempre ha sido como que la característica de Donatello, ¿no? Él es el más tinkering, vaya, el que sí, se pone a agarrar el geek, ¿no? Nerdatello, ¿no? Es Nerdatello. Y pues claro que se pone a querer arreglar la camioneta, y como Casey Jones es el único otro que sabe, pues se pone a platicar con él. Padre, ¿no? Su forma de lidiar con las cosas, arreglar algo, aunque no sea el problema en sí, pero arreglas algo. Terapéutico. Terapéutico. ¿Eh? Leonardo anda, pues, echándose brooding. Sí, o sea, básicamente cuidando a su hermano. Casey Jones, pues, es Casey Jones. Siendo Casey Jones, medio ahí flirteando, pero no le sale. Bueno. Y una cosa muy padre en la película, ¿cómo vemos que Miguel Ángel lida con el asunto? No lo vemos, no él lo se vemos. Escapa. Una vez más. Él le saca la vuelta. Él no está, prefiere no enfrentarse, es su forma de enfrentarse a las cosas. ¡Está cañón! Muy consistente, la verdad. Y de repente Rafael despierta. Y el más feliz de ello, pues obviamente es Leonardo. Sí, porque pues dice, aquí estás bien y quiere comer. Tráguenle comida. Exactamente. Y sabe que de alguna manera así se alegra por su hermano, pero también es porque dice, no la regué tanto, o sea... Tanto, ¿no? O sea, eres mi responsabilidad y aquí estás, ¿no? Estás bien. Y también a Raf como que le cae el 20 ahí de, está bien, estoy bien. Hay que bajarle dos rayitas. Seguimos aquí los dos. Chido, o sea. Y a partir de ese momento las cuatro tortugas empiezan a entrenar. Una vez más, o sea, vuelven a estar juntos. Y viene un momento bien raro, la verdad. Para empezar, hay una parte de escenas que no explicamos del todo. Una donde está Shredder acá hablando con Tatsu. Acá como que se le hace... Hasta ese momento se le hizo raro. O sea, esa es mi gran bronca, de verdad. Porque le empieza a decir a Tatsu de hay algo en esa rata y en esas tortugas que es más extraño. ¡No me digas! ¡No shit! Son una rata y una tortuga que caminan, ¿no? Pero no se le hace raro que sea su propia existencia, sino de no, la forma de pelear, no sé qué, me recuerda algo del pasado. ¿Eso es lo que se le hace raro? ¿De veras? O sea, ¿eso? Lo demás no. Es una rata que habla de eso. X pelea como una del pasado. Interesante. O sea, come on. He visto tantas ratas que caminan en estos días. Exactamente. Sí, como no, en el Senado. Pero bueno. Por otro lado, y ese es un asunto que a mí también unos años después lo pensé. El clan del pie tenía encadenada a una rata gigante que hablaba. Creo que sé por dónde vas, a ver. ¿Alguien quería llamar un noticiero? ¡Oigan, encontramos algo! Encontramos una rata gigante y habla. ¿O dársela a un laboratorio? O diseccionarla a ellos, ay, qué horror, pero no sé. ¿Pero algo? Sí. O sea, ¡dude! No, o simplemente digo, ¿no? Está chida de mascota, me la quedo, ¿no? O sea, y cuidado digan algo, ¿no? No sé. ¿La querían poner a cantar canciones de Paquita del Barrio o algo así? No sé. Ese siempre fue mi gran asunto después, o sea... Tenías una rata gigante y el conocimiento de que existen tortugas gigantes y parlantes y que practicaban artes marciales y te guardaste el secreto. Es más, podías haberlas querido destruir de esa manera, lo puedes hacer. Exponiéndolas, ¿no? Exacto. Pero no, son ninjas. ¿Pues somos ninjas y somos honorables? Sí, sí, sí. O sea, somos honorables, pero no, ¿no? Entonces... ¿Qué? En fin. Bueno. Y ahora sí, con la escena extraña que decías, porque sí está extraña. Esto está muy extraño porque ahí vemos que el mutágeno tenía otras propiedades. los hace ser psíquicos, algo así. Algo así, porque una vez Leonardo está acá meditando y ve a Splinter. Sí. Su meditación. Dice, ah, chin. Como que se comunicó con él. Y sí, o sea, después viene ahí un momento en el cual... Dice, Splinter está vivo, ¿no? Y así de... Dice, sí, sabemos, que queremos creer que está vivo. No, sí está vivo, van a ver idiotas. Ah, bueno. Lo acabo de ver, Leonardo, deja de fumar lo que te encontraste en la granja, ¿no? Exacto, mientras Casey Jones está preparando la comida, cortando verdura con la katana, ¿no? Le digo a mi hermano que esos tipos de cosas sí existían. Cuando una... Me parece, no estoy tan seguro, pero me parece que con una katana literalmente no se retiraba con honor. Ajá. O sea, no era su dueño caía en deshonor o algo así, no caía en combate o algo así. Literalmente lo utilizaban para cosas así, para labores de labores, casa, sí, ¿no? De trabajo. Sí, creo que no me acuerdo si las reforjaban, no creo que ni siquiera las reforjaban, eran como que pues ya es herramienta de segunda. O sea, no nada más era deshonor para ti, para tu vaca, también para tus armas. Ve nomás, o sea, no, estaba cañón, Ajá, y Leonardo dice, no, a ver, vamos a tener nuestro momento psíquico, ¿no? Y se van al bosque en la noche, hacen una fogata. Obviamente, Miguel Ángel traía los malvaviscos así preparados. Dice, no, deja eso, ¿no? Bueno. Bueno, está bien. Ya, déjale eso. Al ratito, es para el rato, ¿no? Es para el rato. Y se dice, a ver, vamos a concentrarse, cierren los ojos, enfoquen su ki, su meditar. Ajá. Y el fuego de repente cambia a azul, for no reason. Y se les aparece en versión, como que se hizo uno con la fuerza de Splinter. Y se aparece su fantasma ahí, ¿no? O sea, sí, de, okay. No, que estaba vivo, estoy vivo. Ah, ok. Sigue vivo, ¿verdad? Estoy proyectando mi conciencia por el plano astral o algo así, ¿no? Doctor Strange. Entonces, pues puede que sea. ¿Dónde está es la escena más? Así de dónde salió the shark. Es la que... Ok, mira, son tortugas ninja mutantes. No solo brincó el tiburón. El tiburón nadó en mutágeno, le crecieron piernas, se fue a los Olímpicos, hizo clavados para saltar en ellos. Ese es el grado de Jumping the Shark de esto, ¿eh? Sí, sí está demasiado jaladísima de los pelos. Sí. Por otro lado, son tortugas mutantes y una rata mutante. Pero... Y esto es lo que nos hace raro, ¿no? En fin, digamos que el mutágeno les dio poderes psíquicos y conexiones mentales a todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, a Splinter les da un muy buen speech de, a ver, estoy orgulloso de ustedes, eso me trajo aquí, quiero que con mis últimas palabras les digo que pues, cuídense siempre, sean buenos hermanos, son mis hijos, dices, que los ama a todos, así de, no manches. Y si todas las tortugas a chillar. Pues cómo no. Obviamente dicen, no, pero... Sí está vivo, entonces lo vamos a buscar. Después de que les cae así de... Por cierto, que viene actuando los animatronics. Sí. Estaba cañón, ¿eh? Sí, sí, sí, de verdad era... Actuaban mejor que Henry Cavill. Eran más expresivos. Mucho más. Pero en fin. Pero eso no es por Henry Cavill. No. Es por Zack Snyder. ¿Por qué el señor? Porque Henry Cavill sí es pachón. Pues por cierto, digo, pequeño paréntesis, busquen sus videos acá de cuando estuvo haciendo promociones de esa película y demás. Uh-huh. El hombre es un encanto de persona. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está todo ese carisma, toda esa expresión humana? Snyder, muérete. En fin. Enterrado debajo de todo ese grim and gritty, ¿no? Pero, de hecho. En fin. Están por ahí Casey y Abril y dice, ¿saben qué? Vamos a regresar. Ok, fine. Regresamos a Nueva York. preparándose para la última pelea, ¿no? Regresan acá a su casa. ¿Y quién estaba en su casa? Dani, había escapado. Por segunda vez escapó de su familia. Y se lo dice este Splinter, ¿vas a escapar también de tu familia, de tu otra familia? Pues es que esta ya no es mi familia. ¿Se dio cuenta? ¿Es una familia? Claro que no. Afortunadamente para ellos, mira, la verdad es que Dani les dio el pitazo a Shredder y le da el pitazo a las tortugas. Sí. Si no es por él, no hay cómo mover eso. Si no fuera por ese chamaco mugroso, no habría película. Bueno, no había pensado así. Ok. En fin, deciden que, bueno, pues iban a descansar ahí y reunir fuerzas hasta para ir a rescatar a Splinter. Se encuentran una pizza vieja. Hora de comer. Dani por ahí tiene una pesadilla y se acuerda de que todos los papás se preocupan por sus hijos y todo eso. Y va a buscar otra vez a Splinter. Uh-huh. Y es ahí donde Splinter le cuenta, ahí nos centramos como es la historia de por qué Splinter estaba en Estados Unidos. Exactamente. Y ahí es donde también cuando uno es chiquito y veía la serie de las tortugas, pues también se le hace raro porque es muy distinto. Sí, en la serie era la rata, era Hamato Yoshi. Sí, sí, sí. Le cayó el mutágeno y se hizo rata. Por alguna razón. Ok. Tocó una rata antes, se comió una rata, trae una rata en la bolsa. No ¿quién sé. Sabe? Tiene más sentido que sea la rata que se convirtió en humano, ¿no? Sí, esta serie es mucho más oscura y fea. Oh, sí. Porque resulta que era la rata mascota. Era Venustiano. Era Venustiano. Venustiano del Toro. Aquí era la mascota de Hamato Yoshi. Sí. Hamato Yoshi era un... arte marcialista. Tenía su dojo. Y muy japonés, ¿no? Muy japonés. Típica historia japonesa de que se iba a casar con... pues, con una... Taichen se llamaba así. Taichen. Taichen me parece que era algo... la realeza, no me acuerdo. No, era simplemente era a quien amaba, pero ella estaba prometida a alguien más. A Orokusaki. Exactamente. Por cierto, en el cómic de tortugas era todavía más complejo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, en el cómic era Orokunagi. Que Orokunagi era el hermano de Orokusaki. Ah. Y el que estaba prometido a casarse con... los dos eran, por cierto, eran del clan del pie. Tanto Hamato Yoshi como este Orokusaki. Orokunagi, perdón. Lo reta a duelo singular por la mano de Taichen. Orokunagi pierde y se casa con Taichen. Pero Orokusaki decide venganza contra él. O sea, es más complejo, es todavía más japonés. Más japonés. Sí. Aquí no es tan japonés. Aquí simplemente en vez de... sí se habían retado a duelo, pero ¿qué es lo que hace Hamato Yoshi? Bye. Pélate. Se va con Taichen a Estados Unidos donde hacen una vida. Como es el señor Miyagi. Pélate, ¿te pélate, acuerdas? Sí, nada más que sin prometida. Sí, exactamente. Ok. Total, ahí se va a Estados Unidos. Hamato Yoshi sigue entrenando. ¿Y qué era lo que hacía la ratita? Imitarlo. Se ponía a hacer las mismas poses, mismos movimientos y todo. ¿Qué rata tan inteligente? Pues sí. Sí, tienen cierto nivel de inteligencia las ratitas, pero no tanto. Pero no como para esto, ¿no? Pero bueno, Orokusaki se le pone loco. Estaban ya, o sea, Taichen y Hamato Yoshi estaba pues ya en Estados Unidos haciendo su vida normal. Creía que se habían escapado del clan del pie, pero no. No. Orokusaki llega a hacerse la de jamón, mata a Taichen, uh-huh. Espera a Hamato Yoshi y haciendo emboscada lo mata también. Y en la batalla se rompe la jaula en la que estaba Splinter. Y Splinter se le lanza la cara a Orokusaki y lo rasguña. Sí. Y Orokusaki le da un espadazo acá a la ratita y le mocha la oreja. Y la ratita se va. Se va desconsolada porque pues su amo había muerto, ¿no? Y fue después como encontró a las tortugas y ya saben lo demás, ¿no? Sí, pero dices, ¿qué onda con su historia toda loca? Toda creepy, ¿no? Todo así de qué onda, ¿no? Y la rata que se pone acá. Y entonces, ¿cómo, qué mal tiro tiene este Orokusaki? Porque no la mató. Nada más le cortó la oreja, ¿no? Por otro lado era la ratita. A lo mejor se movió en el mismo momento. Tiene buenos reflejos. Por cierto, qué oscuro esto, ¿no? O sea, para un chavito así de... le cortó la oreja a Splinter. ¡No manches! ¿No? Como que órale, ok. Sí, sabe, Dios. O sea, lo que le faltó a los niños de Zappa para aprender a no jugar con armas del oriente. Ah, sí. Let's fight in love. De repente le avientas un shuriken a alguien y le dan el ojo. A Potter. Ah, bueno. Hombre, en fin. Pero bueno, Dani no es la persona más inteligente. Lo cacha este destructor que andaba ahí con la rata y le dice, pues a ver, ¿qué onda, no? Ajá. Una vez más, adivina qué pasa. Soy el tal Pitazo. Por ahí estaba también este Casey Jones haciéndose pasar por uno del clan del pie como para ver dónde están las operaciones. Le dice a alguien, no hay bronca, tranquilo, vamos a avisarles, etc. Total que ya iban, se arma la contienda, ¿no? Ajá, o sea, el clan del pie va a buscar a las tortugas a su casa otra vez, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando llegan a su casa? Nadie. Ay, nadie, ¿qué onda, no? Bueno, y una vez más, aprovechando que, pues, más bien necesitando no poner tanto las tortugas en escena porque es caro y difícil, abren acá unas válvulas de vapor, se oscurece la escena, ruidos de pelea, etcétera, etcétera. Y listo, las tortugas se habían echado a la primera ala del clan del pie, todos tranquilos. ¿Pero por qué? Porque son ninjas. Pues claro. ¡No, hombre! Son ninjas. Mientras tanto, en lo que obviamente llega la segunda ala del clan del pie. Ahí sí, ya empezamos a pelear, ahora sí bien. Ya, ¿no? Y hay que mostrar de repente algo de acción. Pero cortamos la acción. Porque si no, qué difícil. Casey Jones le dice a Danny, yo te ayudo a rescatar a la rata. Yo cuando lo veo en personas de... ¡Ah! ¡Supongo! Ok. Dice, ¿tú quién eres? Soy amigo. Tú no muertes, ¿verdad? ¿No tienes rabia? ¿Algo? ¿No? Bien, vámonos. Ese es mi gran secreto ninja. La rabia. ¡Ok! Ok. No, la rabia ninja. Ah, ok. Anger, not rabbit. Ok. Se encuentran con Tatsu. Ah, sí. Fíjate que eso es algo muy padre. Que también, una vez más, hasta mucho después lo entiendes. Tatsu se da con unos buenos cates con Casey Jones. Casey Jones pues, no puede porque pues no es arte marcialista ni nada. Sí, ¿no? Es un vigilante nada más violento, ¿no? Hasta que por ahí se encuentran unos buenos palos de golf. Imagino que de titanio o algo así porque no se doblan. Sino suerte que se los encontró ahí, ¿no? No, de veras. Y le pone una zarandeada de las buenas a Tatsu. Enfrente de sus discípulos. Que sus discípulos ya han tenido esa experiencia con Tatsu de que era, pues, era violento. De que era violento y la fregada. Y cuando ven a una persona, una vez más, un adulto. Golpeándole. Un adulto, por lo menos en físico. Sí, exacto. que es más poderoso que el que ya los. Que su figura de abuso. Dicen, ¿qué? Hay esperanza o qué onda, ¿no? O sea, sí, o sea, no, esto no es todo. Y de hecho, hay quienes están así como que les de, pues, a él, atrápenlo, ¿no? Así de, pero pues, ¿por qué no? Dice, creo que somos familia. Esto es familia. A esto le llamas familia. A este grupo de abuso en el cual te maltratan. Te traen como sectario, esto es familia. Y nada más, ¿qué es lo único que dice? Son unos idiotas, ¿no? Y los dejan pasar, los dejan irse libres con Splinter. Pero porque ya les cambió el chip de, es cierto, que esto no es una familia. No manches, increíble esa escena. Y te digo, uno de chamaquito, pues es de, pues... Pues X, ¿no? ¿Dónde está el tecnódromo, no? ¿Dónde está Crank? Exacto, ya esto es cuando uno lo ve más grande que dices, ok... Ajá, Splinter les da y dice, es que a él no le importa, les dice a los chicos eso, ustedes no le importan, los usa como instrumentos, no son su verdadera familia. Tranquilo, ustedes tranquilos. Mientras las tortugas siguen peleando contra el clan del pie, muy buenas escenas se pelean. Sí, sí, sí. Muchos stunts muy bien hechos. Sí, porque eran muy necesarios, ¿eh? Hay una escena donde le iban a atacar con un hacha, le iban a cortar la cabeza literal a Miguel Ángel y se mete a su caparazón. Porque son tortugas. Y me encanta su frase. Me encanta ser tortuga, ¿no? Qué bonito. Disfrutan ser lo que son. O sea, anyway. Está bien. No vamos a decir nada de otra película donde no. Donde no sucede eso. Pero bueno. Pero qué mala es Batman Love Superman. En fin. Pero pues, las tortugas terminan acá en los tejados porque siempre terminan en los tejados. Claro. Si no, ¿dónde pelean? Como Daredevil contra la mano en la última temporada de Daredevil, ¿no? Si no hay pelea en los tejados, ¿qué haces? Sí, no, pobres de los que vivan en el departamento de abajo, ¿no? ¿Qué lato están dando los vecinos otra vez, ¿no? En fin. Acaban con todos los miembros ahí del clan. Y de repente... Pero llega uno más. Llega el jefe final. Siempre es el jefe final. Claro, en todos los juegos de las tortugas. ¿Quién es? Destructor. Hijo, era una... En el 2 era una bronca. Era una fregada bronca acabar con Shredder en el segundo juego en el NES. En el tercero fíjate que no tanto. No, en el cuarto no rapidito. No, teníamos nuestra estrategia, pero en el segundo, uy. En el segundo era un verdadero problema. Nos costaba trabajo. Sobre todo porque se duplicaba. El desgraciado. Y si le pegabas al que no era, se volvía a duplicar, entonces ya valía. Y era, síguele. Y no era nada. Y luego, su maldito poder de convertir otra vez en tortuga. Ah, siempre, por alguna razón. Y siempre me tocaba a mí. Sí. Pero tenía que donar el físico. Tenías que donar el cuerpo, yo lo que le pegaba. En fin. Por cierto, me encanta que aquí las tortugas quieran aplicar la peor forma, estrategia de batalla. Ajá, la de los cuatro fantásticos. Pégale de uno en uno. Exactamente, y a ver. Así no. Y no, no son pieza para el destructor, ¿eh? ¿De a uno en uno? No. No. Y hasta después Mike y Donatello es de, pues, ¿quién primero? Pues tú. Se echan un chinchapú, a ver quién sale, le toca a Mikey. Le fue mal. Muy mal. También Oroku Saki, muy muy de honor, de pues de uno, a ver, les doy chance, no me los echo todavía de uno en uno, o sea. Exacto. Casey Jones llega con Abril y con y con Splinter, con los otros niños, con los chicos que como que, a ver, o sea, están ya como que en el plan de dudar, ¿no? De si lo que están haciendo es correcto o no. Sigue la, por cierto, me encanta que en toda la pelea la escena es una vez más sin música, ¿eh? Sí. Todo es muy callado. Las tortugas se le dejan ir con todo porque dicen, pues este sabe dónde está Splinter. Y ahí, y pues, sí, o sea, también un poquito de abraza la rabia, ¿no? El lado oscuro de la fuerza y demás. Quien le empieza a dar más batallas es Leonardo. Sí. Que él sí usa sus katanas. Incluso una de esas... Le corta el brazo. Así es. Vemos a una tortuga niña utilizar un arma punzo cortante para lastimar a alguien. Sí, eso sí pasa aquí. Es algo que si ustedes vieron todas las demás series de televisión y películas y demás, pues no. No pasaba. No pasaba. Golpeaba robots. Y se acabó. Utilizaba las armas para pegarle a otra cosa y pues no. No, aquí sí vemos literalmente a Leonardo, como dices tú, cortándole, o sea, haciéndole un corte, porque pues ni siquiera le hace mucho, ¿no? Pero bueno, nada. El que más le hizo. Que creo que era importante demostrar por qué le decían que era líder, ¿no? Sí, exacto. Ah, y de hecho es Schroeder lo que les dice de... Ah, entonces era la rata de su padre, ¿no? Sí, tenía nombre, ¿no? ¿Cómo que tenía? Dice, ¿estás mintiendo? No, ya la maté, ¿no? Y es cuando les gana la... Son adolescentes, les gana el... La ira. Desarma a Leonardo fácil. Estaba a punto de matarlo, ¿eh? Dice, a ver, suelten sus armas o me lo echo. Y dice, y sí, o sea, hacen eso, tiran las armas. Y el sustor de, idiotas. O sea, entre los tres me pudieron... Tenían chance de haberme vencido, pero ahora que mis armas tienen... Adiós. Y se iba a echar a Leonardo. Y entonces, no. Y entonces, en ese caso, ¿quién llegó? ¡Splinter! Llegó la rata. Y dices, ¡órale! Eso es algo muy extraño porque realmente nunca habíamos visto, o sea, en ningún lado, antes, por lo menos cuando uno era chavillo, se veía Splinter hacer mucho. No, realmente. De repente en la serie peleaba. Era el maestro Yoda. O sea, sí. Pero no era el trompo chillador que era el maestro Yoda después, ¿no? Pero... ¡Ay, qué cosas! Y es ahí, hasta este momento la verdad es que Shredder no tenía ni idea de quiénes eran. No, solo sabía que eran unas tortugas que habían... Estaban ahí interfiriendo con su plan de falluca, ¿no? Exactamente. Pero eso es a que Splinter llega y le dice su nombre. De que, pues tú eres Oroku Saki, yo soy la ratita, ¿te acuerdas? Es decir, tú me hiciste eso y le muestra la cicatriz que le dejó. Se ve que es bastante feita. Y se lanza contra él. Y dices, no manches, aquí va a haber una super pelea. No, en realidad. Splinter saca unos chacos, los que tenía ahí, que había botado Miguel Ángel. Que por eso me gustó mucho ese detalle, porque la primera tortuga ninja que dibujó Peter Laird, o Kevin Eastman, no recuerdo de los dos, fue Miguel Ángel. Sí. Fue una tortuga con unos chacos. Entonces, que lo haya vencido con unos chacos, padre, ¿no? Como que nada más se quita tantito, le da la vuelta y lo tira al vacío. Sí. Ojo, Splinter tiró al vacío al destructor. Sin mayor bronca, le da un pequeño discurso ahí de que la muerte nos llega a todos Oroku Saki, pero cuando te llega a ti será peor, porque cuando mueras serás sin tener honor. Me sé todo el discurso completito. Sí. Tantas veces vi la película. Serás sin tener honor y aparte estarás apachurrado por un camión. Casey, Casey, plaga, apachurarlo con el camión. Casey Jones activa una trituradora de basura para aplastar al destructor. No se tentaban el corazón, ¿eh? No. Ni Casey Jones ni Splinter. No, les valía un cacahuate. Llegó la policía y nos como van a explicar eso, pero bueno. Sí, esa parte ya hubiera sido muy mucha bronca, ¿no? Pero por ejemplo, el Perry White se reencuentra con su hijo, dice, a ver, estás bien, te voy a cuidar, como que se reconcilian. O sea, Danny tiene un arco en el que se reconcilia con su padre. Pero es más cuestión de Danny, porque sí. Él es de... Pues ya vi quién sí es familia, sí. ¿No? Y aunque su padre se enojara con él, le dicen, pues es que sí, o sea, tú eres mi papá y dice que me vas a perdonar. No. Le regresa un dinero que le había robado a Abril en su momento. Hay ahí el bonito momento con Casey Jones y Abril O'Neill. Tenía que darse. Claro. Las tortugas se reencuentra con Splinter. Muy bonita escena, por cierto. Me gustaba mucho. Vemos ahí la escena en la que se besan Casey y Abril. Y las tortugas desde allá, pues ahí echando bullying, ¿no? Y pues ya. Llega al final. Termina la primera aventura de las tortugas ninja en cine. Sí. Yo incluso la vi en cine. No me acuerdo muy bien de la película, la verdad. ¿En cine no te acuerdas muy bien? No, estaba muy pequeñito. Uh-huh. Medio me acuerdo. Me acuerdo más que la vi ya después, mucho tiempo después en video. Uh-huh. Y la disfrutaba mucho. Hasta los diálogos me sé, ¿no? Bueno. Cuando uno es pequeño, la disfruta. Porque son las tortugas. Claro, son tortugas ninja, mutantes, pelean y todo el rollo. Pero ya cuando creces te das cuenta de por dónde va el asunto. Y que tiene muchas cosas muy valiosas. Sí, sí, todo el énfasis en la familia, en siempre cuidar de el uno del otro, cuida de tus hermanos, cuida de en este caso de su papá hacia sus hijos y viceversa. Está muy bonita, la verdad. Y muy fiel a los cómics originales, con varias tintes de la serie animada también, ¿no? O sea, aquí están, sí tienen, por ejemplo, los disfraces con códigos de colores, básicamente para reconocerlos. Sí, porque sí es complicado si no, ¿eh? En los cómics, ¿no? Siempre eran un disfraz rojo. Y era más bien su personalidad y sus diálogos con lo que los identificabas. Exactamente. Obviamente para mí sí fue de, bueno, ¿y dónde está el Tecnódromo? ¿Dónde está Krang? ¿Dónde está Bio Pirrocoso? ¿Dónde están los robots Foot Soldiers? No están. Pero era muy diferente eso, ¿no? Y aunque en su momento me gustó, pero no vi eso, sí me dejó un poco decepcionado cuando era más niño. Pero sí, eso sí. Pero ya después de grande dices, oye, no manches, está muy bien hecha. O sea, dentro de lo que hace, está bien. Sí, claro. Y sabes que tienes toda la razón, porque como no había ni Tecnódromo ni nada de eso... ¡Ay! Sí, qué exacto. Onda, ¿no? Sacaba de onda que Rafael fuera tan importante, de sí. Que hubiera todo ese drama, eso no lo veías en las caricaturas, pero honestamente, o sea, conforme vas creciendo un poco más y ves la película, le agarras otro saborcito, ¿eh? Sí, sí vale la pena, a pesar de que tiene sus momentos muy corny y demás, claro. Vale la pena poder de repente volver a verlo. Digo, en esta semana que la vi otra vez, y me divertí mucho, por sí. Hora y media nada más, pero bueno. Sí, hora y media de una película que... cumplía bastante bien. Y una película que por poco no se hace. O sea, sí, financieramente estuvo a punto de no hacerse. Y resultó ser un hitazo. Ya después lo que vendría con las tortugas ninja. Híjoles, o sea... No, ninja, no. O sea... Sí. Pero en fin, o sea... Así es esto. Se hizo tan popular, se hizo tan mediático. Pero no hablemos de cosas tristes. Disfrutemos de esta película, la primera película de las tortugas ninja, ¿no, Carmen? Sí, así es. Pues de veras que su mundo sí que es un mundo extraño, ¿no, carnal? Y vamos a mantenerlo así. Lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo así, para otras generaciones. Para otras generaciones. Y pues, gracias totales. Y bueno, ¿ustedes qué les pareció la película, chicos? ¡Ultra super atómico! ¡Extraórgico! Oh. ¡Archi ultra candente! ¿Qué les parece, espectacularios? ¡No! ¡Son audaces! No, ¡mega super fantástico! ¡Oh, super tortuveloces! ¡Fantasticlerios, yo! A mí siempre me ha gustado. ¡Caguabonga! ¡Claro! ¡De acuerdo! ¡Caguabonga! Es un gracioso. With muggings mysterious, all police and detectives are furious because they can't find the source of this lethally evil force. This is serious, so give me a quarter. I was a witness, get me a reporter. Call April O'Neil in on this case. Hey, you better hurry up, there's no time to waste. We need help like quick on the double. Have pity on the city, man, it's in trouble. We need heroes like the Lone Ranger. When Tonto came pronto, when there was danger. They didn't say we'd be there in half an hour, 'cause they displayed turtle power. Awesome, awesome power. Awesome, awesome power.